mala compañía. Cobertura E3. Bienvenidos y bienvenidas a el Pose 3. Acaba ya este maratón que tenemos todos los años de pre-3, conferencia, Pose 3. Pues estamos, lo dicho, en el último capítulo. Y hoy estamos un poquito el grupo reducido. Es mal el MC Staff, el de todo el año, vaya. Venga, el primero, Lema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola compañeros, hola señoritas y señores oyentes. Pues nada, muy bien, después del E3, las horas, los juegos, muchísimos juegos... necesitaba un descanso, pero no, me dice Richard, Pose 3. Pues venga, ahí estamos. Pues nada, con ganas, comentar un poquito con vosotros todo lo que hemos visto. Que no es poco. Y no. El otro que tenemos ahí, que con las sirenas de policía características, si no son las sirenas, son la mitad de los autobuses que pasan por Barcelona, que es por la calle por donde vive Catman. Catman, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? Muy buenas, pues muriéndome de calor ahora mismo, pero ya ves, ha esperado el de la sirena, ha esperado empezar el programa para meterla ahí a tope. Es que parece que ni queriendo. Pero espérate, que faltan las motos, que eso es un clásico también. Y las llamadas de su amigo del Spielberg, del Steven Spielberg, ¿no? También. No, eso ya lo dejo aquí al señor Lema, que creo que la última vez fue a él al que le empezó a llamar. No, por una vez, por una vez. Vaya dos. Vaya líos estáis metidos los dos. No quiero preguntar. Pues nada, chicos, preparaos para el Pose 3. Iba a decir Pre 3, madre mía, con el... No nos equivoquemos. Pues antes de continuar, desde aquí mandar un fuerte saludo y un abrazo a todos aquellos que estuvieron, que nos ayudaron en las conferencias de L3. Como no, el primero V, que además estuvo encargado de la parte técnica y tal. Juanvi de Topal Games, Red de Topal Games. También estuvo Feeling en la de Sony y también en la de Microsoft, Sinu. Pues nada, aquí los nombres están dados. Un saludo a todos y esperemos veros el año que viene. Desde aquí ya directamente os invitamos. Aquí tonterías las justas. Vamos a... las cosas claras. Así que bueno, vamos a empezar a hablar ya directamente de... Después de todo ya con calma. Hay que decir que el E3 terminó justo ayer. Porque justo cuando terminan las conferencias es cuando de verdad empieza el E3. Después de las conferencias, hay 3 días de E3, que es verdaderamente la feria, donde están las exposiciones, los booths y demás. Y entonces pues la prensa se va moviendo por allí, porque creo que no está abierta al público, solo para, sobre todo, el profesional. Y lo dicho, terminó el jueves, ya hemos podido ver más vídeos que después solo de las conferencias, y venimos aquí pues ya a cerrar, a dar valoraciones finales y hacerlo todo un poquito ameno. El P3 nos quedó un poco denso, mucho juego, mucho de lo que hablar, y esto va a ser algo un poquito más ligero, ¿verdad, Lema? Sí, porque el P3 con la tontería nos animamos y madre mía, cuánto duró, ya ni me acuerdo. Quiero olvidarlo. Es que te me viniste arriba, tú ahí con V y yo, pero bueno, vamos, yo ahí con el látigo, metiendo prisa, no había manera. Se nota que no estaba yo. No estaba Catman, pero bueno, no lo digas en voz alta, que tampoco te hemos preguntado qué estabas haciendo tú en ese día, ¿eh? Pues nada, ahí culturizándome. Ya. Qué madre bonito mía. Queda eso, ¿verdad? Sí. Queda muy bonito, habría que saber lo que de verdad se movió allí detrás. Pero bueno, dejemos eso, cerremos el cajón lleno de mierda. Y Lema, explícanos un poquito más o menos cómo lo tenemos articulado y cómo se va a llevar el Pose 3. Pues nada, vamos a hacer un repaso de las conferencias con cada uno de los juegos que se presentaron en ella. Empezaremos con Bethesda, después con Microsoft, EA, Ubisoft, Sony, Square Enix y después al final Nintendo. Sí, sí, Richard sí. Tiene ganas ahí, que no le veo muy animado este año, ¿eh? Porque el resto sí que está animado. Ah, para el resto sí, pero bueno, ninguno de vosotros está animado con Nintendo. No. O sea que no me echéis a mí la mierda. Es que es más fácil. Pues empezamos con Bethesda, chicos. Venga, del vale. Tirón. Venga, repaso rápido. Anunciaron Fallout 4 para el 10 de noviembre, Dishonored 2 sin fecha, Dishonored Ultimate Edition para el tercer trimestre de 2015, Doom para 2016, pero sin fecha concreta. The Elder Scrolls Legends para finales de 2015, pero aún tienen que determinar la fecha, y Battlecry. Juego que os haya llamado la atención de Bethesda. Bueno, primero, que ya me iba. ¿Habéis visto la conferencia en diferido? ¿O algo? No, esta no. No, ¿no? De esta tampoco. Después he visto los vídeos, pero no he visto la conferencia entera, ¿no? Pues os perdisteis una conferencia bastante seria. O sea, todos pensábamos que, bueno, Bethesda van a venir aquí, van a pecar de ser los nuevos, y no, una conferencia muy centrada en los juegos. Y además, juegos. No me gusta decir mucho la palabra, pero no, hardcore, o sea, nada de... Son juegos de la vieja escuela, vaya. Y nada, estuvo muy bien, presentaron, lo dicho, creo que son 5 juegos, pero sobre todo con Fallout 4 y Doom, se explayaron, o sea, explicaron las diferentes vertientes del juego, con vídeos amplios, con explicaciones amplias, generosos en las cosas que van enseñando... Y lo dicho, una conferencia que a mí personalmente me gustó muchísimo y espero que se convierta en un clásico. No sé si van a tener la cantidad de juegos necesaria, ¿no? Los estudios que trabajan con Bethesda, no sé el tamaño que tienen, ni si pueden esto mantener el nivel año tras año y poder presentar cada año 4 o 5 juegos interesantes. Pero vamos, me parece que lo hicieron realmente bien, y en ningún momento podía pensar que era su primera conferencia. O sea, lo llevaron realmente bien. Chicos, ahora sí, juego que os llama así más la atención. ¿Juego o juegos? Bueno, ¿empiezo yo? Sí. Vale. Bueno, evidentemente Fallout 4. Ese estaba ya cantado. Pero bueno, tiene buena pinta, y por lo que he ido leyendo, la verdad es que no ha hecho más que aumentar mi hype por el juego. Y después Doom. Que también cuando vi el vídeo, bueno, era una CGI, ¿no? ¿O era, había gameplay? No, todo en principio todo era gameplay, ¿eh? Era gameplay. Es verdad. Ahora sí, me ha venido la que es que estaba... Es que, bueno, había visto unas fotos, no sé qué. Bueno, ese también. Y sobre todo porque, o sea, me recordó mucho a los clásicos Dooms, ¿sabes? O sea, los bichos, las armas, todo. La verdad es que me recordó mucho y fue aquello... Guardaba la esencia. Abuelo cebolleta activándose y me emocioné. Soltaste la lagrimilla. Sí, sí. De ver tanta sangre, tantos desmembramientos, la sierra eléctrica aquella. Sí. La verdad es que tenía muy, muy, muy buena pinta, ¿eh? Yo también nunca he sido muy amante de Doom, pero es que se ve muy bien y hostia, me gustó mucho. Y sobre todo también la idea del Snap Map. Que es la opción de que te va a venir el juego ya directamente con un selector para que la comunidad pueda generar mapas. Y no solo mapas, sino también modos de juego, de que si no quieres que sea competitivo, puedes hacer un tipo horda y cosas de este estilo, que al juego le da mucha variedad y que puedes pensar que vaya, vale, quizás haya DLCs, pero hostia, con un editor, y además parecía que era potente, a falta de ver algo más, pues el juego va a tener contenido gratis. O sea, tú vas a comprar el juego base y sabes que vas a tener gente que va a estar haciendo mapas si gratuitamente. Y solo hay que ver, por ejemplo, Little Big Planet, las locuras que se hacían con los mapas que hacía la comunidad, que eran bastante mejores que los que te venía con el juego base. O sea, a mí esto me pareció fantástico para darle más vida a Doom. Sí, variedad y un poco fuera de... Bueno, es que si lo abres a la comunidad se pueden presentar ideas loquísimas que de otra forma quizá no llegarían. O sea que aspecto muy interesante, sí. Sí, es el editor, bueno, que al final no deja de ser un mod. Que es algo que Bethesda también con Fallout 4, sobre todo luego en la conferencia de Microsoft, lo introdujo, ¿no? Que ahora Fallout 4, no sé si para PlayStation 4, pero como mínimo para Xbox One, permitirá tener que se apliquen mods. O sea, es la opción esta de que están intentando meter en sus juegos de no vamos a meter DLCs a casco porro y vamos a cerrar otras puertas a los mods, que ellos que son vienen del mundo del PC, pues que los mods en PC son algo básico, ¿no? O sea, al PC le quitan los mods y, hostia, no sería lo mismo. Pues que todo esto vaya a las consolas a mí me parece un gran acierto, no sé qué os parece a vosotros. Sí, sí. Sí, sí, de acuerdo. Con la idea, sí. Y Fallout 4, chulísimo, a mí me gustó mucho. Gráficamente no es la repanocha, pero se ve una variación, o sea, se ve una mejora diferente a Fallout 3. El tema de que el personaje pueda hablar, que puedas elegir entre hombre y mujer. Luego el tema de... parece que la parte shooter también está algo más depurada. El editor este de poder crear como ciudades y poder ponerlas a tu gusto. Sí, eso también me llamó bastante la atención, esa parte. Sí, tomártelo como si fuera pues, un pequeño Sim, ¿no? Un sí. Sim City, ¿no? Pues a una escala un poco más pequeña y radiativa. Y con lo de respecto a los gráficos, como mínimo puedes estar casi, no diría al 100% porque nunca puedes estar del todo seguro, pero que downgrade no vas a ver ahí. Es que si hay downgrade ya... algo malo ha pasado por el camino. Sí, y luego que es buenísimo también, que es algo que no pasa, que el juego lo presentan y en 6 meses lo vas a tener en la calle. Sí, sí, eso sí que... 10 de noviembre. Me sorprendió y es lo que aún tengo un poquillo de miedo a que al final acabe retrasándose, pero es que la verdad sí, o sea, impresiona que haya ido tan rápido todo. No, a ver, se iba rumoreando años el tema de Fallout 4, Boston, tal, y se rumoreó también que el año pasado se podía haber representado algo. O sea que yo creo que sí que lo sacarán para esa fecha. Además dieron fecha, no es lo típico de finales de 2015, no, dieron fecha exacta. Y es que yo no recuerdo que tampoco Skype ni Fallout se retrasaran, o sea, me parecería muy raro. Y a 6 meses que ya más o menos tienes que tener claro si vas a llegar o no vas a llegar. No, sí, sí. Lema, ¿tu juego? Yo por gusto Dishonored 2, pero vimos un poco de vídeo, pero tampoco no sabemos demasiado del juego. La verdad, pero esto más que nada por gusto, porque por Fallout no he jugado. Doom también me llama la atención por cuando jugaba de pequeño, en esos primeros Windows, y son los dos que más me llaman, la verdad. No, Dishonored 2 tiene muy buena pinta. Se enseñó solo el tráiler cinemático y es más que nada porque el juego está verde. Ya lo dijo uno de los creadores que estaba allí, eran dos. Dijo que, ojito, a ver cuándo iba a salir. Yo creo que en 2016 esto no sale. Creo que se va un poquito más para adelante. Tranquilamente. Porque, sí, porque además fue muy expresivo. La cara que puso fue de tomarlo con calma, que esto va a tardar en llegar. Y el tema de poder elegir entre dos personajes. Sí. Me parece muy bien, entre Corvo y Emily, creo que es la otra protagonista, que es la que más o menos ocupa la gran parte del tráiler, que si no recuerdo mal es, creo que lo estuvimos hablando, es la hija de, bueno, es la que es la niña pequeña de Dishonored, el primer juego, la hija de la Emperatriz, vaya. Sí. Que ya se ha hecho grande y no sabemos muy bien cómo, pues ahora está metida también a asesina. Sí, no, por eso del juego nos presentan esta idea, nos recuerdan, oye, Dishonored 2, tranquilos, que está en mente, tenemos este pequeño vídeo, mostramos que vamos a tener un nuevo personaje, pero claro, falta ver mucho, no sé, el tema de magia, saber cómo lo hacen, si mantienen, amplían, ¿no? Las armas, los mapas, la infiltración, que sé que Richard te encanta. Sí. Bueno, es lo que comentas, está verde todavía para valorarlo un poco, pero bueno, como mínimo, buena pinta tiene. Sí, y después... De enmarcarse con Dishonored, el primer juego que fue una sorpresa para todos. Sí. Es que darle ese mismo estudio, Arkane, los franceses, hay que darle todo el apoyo y decir, bueno, van a sacar un juegazo como el primero. Y además, que es, te da la opción de elegir entre protagonista, bueno, de chico o chica, y que luego además cada uno de ellos, por lo que dice, tendrá habilidades personales, o sea, solo para él. Sí. Y esto luego te permite decir, vale, pues me he jugado la primera partida con Corvo. Voy a jugarme la segunda con Emily, o al revés, para, bueno, a lo mejor Corvo es más ataques... O a lo mejor incluso lo puedes combinar. Sí. Yo diría que no. Yo creo... Bueno, que a lo mejor sí, ¿no? Pero yo creo que... no sé, me parecería extraño. Ya, pero bueno, yo qué sé, por pedir. A lo mejor cogen y te innovan. Y luego el tema este de que han sacado Dishonored, la Ultimate Edition, para finales de año, bueno, pues para todos aquellos que no lo hayan jugado, pues ahí está la... que viene con Dishonored y los dos DLCs. Sí. No, perdón, son 3 DLCs. Lo que pasa es que uno es de pruebas y los otros dos sí que tienen su historia de subtramas que se dejaron un poco abiertas en el juego principal. Que ya salió la edición del año, pero bueno, ahora está remasterizado, mejores texturas, 1080, 60 frames para nuevas consolas. Pues si no habéis jugado o os gustó tanto que queréis jugarlo de nuevo, pues ahí está. Como sí. Siempre, creo que aquí nosotros no nos vamos a quejar de las remasterizaciones. Que las compre quien quiera, porque seguramente haya gente que no ha podido disfrutarlo y ahí está. Sí, esto no estamos obligados a pagarlas, ¿no? No. Pues nada, chicos, si queréis pasamos ya a Microsoft. Muy bien. Vale. Pues Lema, repasa la lista, que esta sí que es un poquito más larga. Uy, sí, esta la estaba viendo y no es pequeña, no. Vamos con Microsoft, va. Halo 5. Que este no hay fecha, por supuesto. Sí que es fecha, lo que pasa es que no te hemos apuntado. Creo que es para... fallo mío por no apuntarla. Creo que es en octubre. Pero vamos, finales de año. Sí, ya está dado. ¿De este año? Sí, oh, claro. Sorpresa sí, sí. Para mí. Record, primavera de 2016, se comentó la retrocompatibilidad de Xbox 360 con Xbox One, el nuevo mando Elite, de esos baratitos de 150 euros, presentaron también Fallout 4, EA Access, Plantas contra Zombies 2 en verano de 2016, Forza 6 para 15 de septiembre de este año, Dark Souls 3 para primavera de 2016, The Division, Rainbow Six Siege, el 13 del 10 de este año, que siempre me cuesta. Windows 10 y un poquito los indies que presentaron como Gigantic, Cuphead, Below, Tacoma, Ashwin, Billion Eyes, Xbox Preview. Sí, que es como el Early Access de Steam, pues bueno, que ha llegado a Xbox. Exacto, que es como los juegos que aún están por están en pre, que no sé cómo decirlo, pre-lanzamiento tampoco, pero bueno. No, están en beta, o sea que se pueden jugar, pero están llenos de bugs y suelen ser juegos multijugador, que claro, que el estudio lo que quiere es pues que se pruebe, ¿no? De decir, vale, pues la comunidad, esto que pensábamos, esta mecánica que iba a funcionar, pues resulta que tal y como juega la comunidad, pues no está todo lo bien que debería. Entonces van haciendo pequeños cambios. O sea, el juego no está, dijésemos ya, para producirlo, para vendértelo como un juego normal, pero sí que está como para jugarlo, sabiendo que está con sus limitaciones. Y bueno, pues sale, en principio, si el juego está más o menos bien realizado, pues salimos ganando todos, ¿no? Los jugadores tenemos el juego antes de que salga, y los desarrolladores pues ya están ganando ahí sus buenos dineritos, y pueden ir ya mejorando desde mucho antes de la salida real del juego. Después continuaron con Ion, Tomb Raider, para el 10 de noviembre de este año. Una recopilación de juegos de Rare Replay, que sale en agosto de este año, el 4 de agosto. Sea of Thieves, Fable Legends, las Oculus y HoloLens que presentaron. Jar of War Collections, para el 25 de agosto de este año. Y Jar of War 4, no, Jar 4, para Navidades de 2016. Esta conferencia sí que la vimos todos, ¿verdad, chicos? Sí. Sí. Pues hacedme un resumen rápido de vuestra... La sensación que tenéis ahora mismo, ¿no? Ya después de haber visto todas las conferencias, ¿no? ¿Qué os parece, visto de la distancia, la conferencia que hizo Microsoft? Va, Carmen, anímate, que lo estás deseando. No, bueno, o sea, ya lo comentamos un poco, pero para los que no hayan escuchado nuestras retransmisiones en directo ni después, a mí personalmente me dejó fría. Bueno, me dejó frío a mí. Lo que es la conferencia. Algunas cosas sí que me parecieron interesantes, como por ejemplo lo de las HoloLens. A mí la verdad es que me dejó bastante impactado. El mando que presentaron no me desagradó. La verdad es que me pareció bastante chulo, pero joder, 150 euros me parece bastante caro. Y algunos juegos, pero claro, también son multiplataforma. O sea, juegos suyos propios, a mí personalmente no hay ninguno que diga, ¡buah, me ha encantado y por esto estaría hasta dispuesto a comprarme la consola! La verdad es que no. Por ¿Y eso el digo de piratas? Que a ti, tú eres muy piratero, a ti te sí, va a lo o sea, así. Pero ¿no? Este es quizá es el juego que más me gustó de toda la conferencia y que diga eso con todo lo que presentaron. Bueno, no sé, ese sí, pero la verdad es que en general a mí me dejó un poco frío. Te dejó frío, no pasa nada. No pasa nada. Lema. Yo la verdad que como conferencia me esperaba un poquito más. También un pelín frío me dejó quizá. Creo también que hay cosas muy interesantes que nos presenta Microsoft este año, pero que llegan un pelín tarde en esta batalla que hay con Sony. Yo creo que hubiesen tenido mucho más efecto si lo hubiesen presentado el año anterior. Hubiesen tenido más efecto en la comunidad. Ahora está muy bien, por supuesto, la retrocompatibilidad que ya comentamos está muy bien. Son cosas interesantes, pero yo creo que les hubiese ido mucho mejor presentarlo antes. No es que le vaya a ir mal ahora por presentarlo, pero yo creo que tendría que haber sido un poquito antes. Después de juegos que presentaron, me puede llamar la atención Halo 5, el Gear 4, pero para comprarme una Xbox One todavía no me llama suficientemente la atención para llegar a ese punto. El Sea of Thieves me gustó bastante también. Y juegos suyos propios, como comentaba, Halo 5, Gear 4, porque lo había jugado anteriormente en 360. Y no sé, bien, pero un pelín frío. Más que nada por el ritmo de conferencia presentaron muchísimas cosas. Eso no se le puede negar a Xbox, que presentaron no solamente juegos, sino... no sé cómo decir esto. Aplicaciones o otros... Bueno, parte del sistema que al jugador se le puede hacer más fácil el tema de poder jugar a juegos antiguos de 360 sin tener que comprarlo digitalmente y cosas del estilo, que eran interesantes. Pero sí, como conferencia un pelín frío también me dejó. Pues a mí, en el momento sí que, bueno, estaba interesante, pero visto la con perspectiva, a mí me convenció. Me convenció porque es lo que dice Lema, quizás si esto se hubiera presentado el año pasado, pues hubiera estado bien. Pero bueno, hay que recordar el E3, no del año pasado, sino el anterior, que aquello fue el... Tocó fondo Microsoft, pero vamos, pero fondo. Aquello ya fue un drama y cuesta levantarse. Y Microsoft ahora me da la sensación que es un poco la Microsoft de la 360. Va contra otra vez el punto de... Se ha centrado en videojuegos directamente. No ha hablado nada de televisión. Nada. Es que no ha hablado de ningún producto de ni que puede ver Netflix a través de su aplicación. Ni nada. O sea, completamente borrado. Luego Kinect. Kinect también está totalmente... despeñado. Ahora quizás ocupa su lugar las HoloLens, pero es algo totalmente secundario. No se ha hablado de ningún juego que vaya a salir para las HoloLens por ahora. Se enseñó Minecraft, hice una demo muy chula, pero habrá que ver luego eso, si de verdad está en funcionamiento, porque, sí, porque... por ahí están saliendo historias de que la conferencia tenía un poco de trampa. Bueno, eso era evidente. Sí, sí, os lo iba a comentar yo. No me costaba creer mucho eso, Pero bueno, la idea es buena. Sí, el concepto está bien. Luego el problema es los conceptos, llevarlos a la práctica y que sean tecnológicamente y económicamente viables. Eso ya sí, es otra. Sí. Pero lo dicho, me parece una conferencia que estuvo bien. Tuvo el tema de la retrocompatibilidad. Me gustó bastante y además porque no solo te permite jugar a esos juegos, sino que además te lo mejora. Salió una demostración del juego Mass Effect jugado en 360 y luego con la jugando en One, y hay temas de la carga de texturas y demás, está mejor llevado con en One, o sea que no simplemente es que te lo permite jugar, sino que luego va a llevar pequeñas mejoras, que pueden parecer ridículas, no te va a hacer que el juego de 720 te pase a 1080, pero oye, lo vas a jugar mejor que con la 360 y no te va a hacer falta una 360. Yo creo que esto es un puntazo. La lista es aún corta y en principio, claro, todo depende, no es ya cosa de Microsoft, sino que el desarrollador de tal juego, pues que diga, vale, me parece bien, porque habrá otros juegos, por ejemplo Capcom, que ahora está viviendo de remasterizaciones, que seguramente no dará ningún juego suyo la opción de poder, a lo mejor sí, pero me parecería muy raro, pues a lo mejor de Capcom no vamos a ver ningún juego, pero no es cosa de Microsoft como decía antes, sino de Capcom en este caso. Sí, o a lo mejor están obligados a hacer mejores remasterizaciones de lo que ofrece Xbox de por sí. No, yo creo que no, yo creo que por eso no, para no traer comparaciones, para decir, ¿sabes qué? Nuestros juegos no se van a poder emular en Xbox One y así nos quitamos esto y vamos a vender. Quien quiera jugar, qué sé yo, al DMC, ¿no? Que salió hace poco, la remasterización en One, pues no le vamos a dar la opción a quien no se lo haya comprado, pues que coja su DMC de la pasada generación y lo ponga en One y pueda jugar. Sí, sí. No, o sea, es como dispararse en su pie. Me lo creo, tranquilamente, me lo creo. Sí. Pero como mínimo Microsoft como fabricante da la opción de decir, mira, aquí tenéis la opción esta, si queréis bien y si no también. Entonces ahí Microsoft es eso, se quita un poco y a la rabia del jugador, pues que vaya en contra de la compañía que no quiere que haya la recompatibilidad. Pero bueno, ya esto es otra cosa entre jugador y empresa de la desarrollo del juego. Y no sé, me pareció una conferencia que estaba bien, el ritmo muy bien y me da la sensación de que lo bueno está por llegar. O sea... Microsoft tiene el problema de siempre. Le faltan estudios internos y los que tiene es Sota, Caballo y Rey. Están haciendo tres franquicias que son la base para ellas ahora mismo, que es Halo, Forza y Gears, y parece que de ahí no sale. Y yo creo que ese es el problema que sí, que tú sabes que vas a tener cada dos o tres años vas a tener estos tres títulos y van a vender un montón, pero le puede pasar lo mismo un poco lo de Nintendo, ¿no? Que cuando sale una consola de Nintendo, ¿sabes cuáles van a ser los mejores juegos de esa consola? Va a estar un Mario, va a estar un Zelda, va a estar un Star Fox, va a estar un Mario Kart. sabes perfectamente cuál va a ser la línea de juegos. Y es quizás lo que le está pasando también a Microsoft. Sabes que va a tener esos tres, pero le falta otra vez encontrar el Gears, lo que decíamos en la conferencia. Le falta encontrar el Gears de esta generación. Algo que sea totalmente novedoso, totalmente fresco, y que de ahí puedan, pues, no simplemente sacar un juego bueno, sino hacer, pues, una franquicia, vaya. Y esto es lo que yo creo que les está costando, y es por eso, porque le falta estudio third party. Porque el tema de los third party al final siempre se les escapa. Siempre o va a salir en PC o va a ser un contrato de exclusividad, como por ejemplo Tomb Raider, que no sabemos cuándo va a desaparecer, pero que está claro que raro es que no salga como mínimo en PC. Y ahí es donde están perdiendo exclusividades, que vale, en un principio son exclusividades, pero a la larga no lo son. Y luego a la hora de marcar diferencias, pues pasado generación, tú puedes pensar que Mass Effect era exclusivo, pero sí, ahora mismo ya no es exclusivo. Y es otra franquicia que si Microsoft en su momento, como hemos repetido muchas veces, hubiera comprado BioWare como tuvo la oportunidad, pues imaginaos que Microsoft tuviera ahora mismo Mass Effect y Dragon Age como first party. O sea, eso ya sería... La historia sería un poco diferente. Tienes un estudio de primer nivel de rol que te está haciendo juegos solo para tu plataforma. Y esto es quizás lo que le falta a Microsoft, ¿no? Estudios que trabajen para ella. Es una manera diferente de trabajar de la de Sony... Y tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. Pero bueno, a mí lo he dicho, vaya resumiendo. Me parece una conferencia bastante sólida. Y esperanzado que esto solo es el principio y que pueda haber cosas grandes. Y a lo mejor en esta conferencia no nos ha convencido de comprarnos una Xbox One. Pero oye, quizás la conferencia del año que viene pues nos deje locos. Saque esa IP rara que llevan 4 años trabajando pero que no han podido decir nada. Y nos convenzcan de comprar una One. Sí, porque lo que te iba a decir, para esta conferencia convencer tampoco te ha convencido para comprarte una One, pero sí que te ha marcado un camino que parece que te gusta, ¿no? La progresión que tiene. Sí, sobre todo también porque se han dejado juegos interesantes, se han dejado Skullbound fuera, se han dejado Crackdown 3, también Quantum Break. Joder, son tres títulos, sobre todo Quantum Break y Skullbound, que son nuevas IPs, que son interesantes. Sí, sí, tienen muy buena pinta, sí. Claro, y se las han dejado fuera de E3... Porque decían que iban a tener muchos juegos, pero bueno, yo me hubiera quitado juegos de aquí, por ejemplo, third party, hubiera metido esos third party, que es al final lo que puede sacar músculo, con lo que puedes fardar, de decir, mira, tengo tales juegos. Y luego, si en la Gamescom tienes que repetirlo, pues repites o haces un trailer nuevo o pones lo que sea. Pero el E3 es para sacar músculo. Y al final, visto lo visto, pues, hostia, sabe un poco mal que se los hayan quitado. Aunque sí se han centrado ellos mucho... En presentar juegos que sobre todo van a salir en lo que queda de año, vaya, estos 6 meses. Han ido a corto plazo. Pues chicos, quedaros con un juego. Venga, os dejo un juego o dos, lo que queráis. De toda esta lista grande que hemos dicho. Por supuesto, Tomb Raider para Xbox. O sea, es el primero, lo siento. Me gustó mucho el primero. Y después otro que me quedaría, Rainbow Six... Siege, la verdad que me llama la atención desde que salió. Me parece un juego interesante. Luego, si quieres, podemos hablar un poco más de Siege en la conferencia de Ubi. Vale. ¿Te parece bien? Catman. Sí, Sea of Thieves. El de Rare, ¿no? El de los piratas. Mundo así abierto. Sí, sí. Tenía muy buena pinta también. Tiene muy buena pinta, sí, un poco así cartoon. Pero el mundo abierto que representan y siendo piratas y que va a ser multijugador y que cada jugador dentro del barco va a tener una función, va a ser uno el pirata, otro el capitán, perdón, otro el grumete, otro el timonel, puede estar muy chulo, puede estar puesto sobre el papel, tiene muy buena pinta, sí. ¿Y alguno más? Bueno, Tomb Raider también, la verdad, sí. Te estás jugando ahora justo al anterior, ¿no? Exacto. Y te está gustando mucho. Sí, sí, me está gustando. La verdad, no me esperaba que me gustara tanto. Pero no sé, me ha enganchado. Sí, sí, tiene ese punto que... Es muy buen juego. Me entran ganas de jugarlo otra vez. Por ejemplo, sobre todo Richard, me gustaría preguntaros, ¿qué os ha parecido el protagonista de JR 4? Yo lo poco es que he visto... Se vio muy poco, no sé. Sí, pero es que... no me pareció ese personaje cool ahí. Y dices, wow, me mola llevar a este pero... mastodonte. Quieres un tanque rudo como los, sí, como eran, exacto, los otros, ¿no? Estoy acostumbrado a eso. Es que yo creo que les tocaba hacerlos un poco más finos, más... No sé, es que eran tan burros, tío. Ya, pero la verdad es que personajes finos pillé... los tienes en todos los juegos. Tanto hechos como lo veías en Gear of War no te lo encontrabas. Era ya, la pero marca. Es que era muy caricaturesco, vaya. Sí. Era llevaba el marine mazacote, pues llevaba hasta el extremo, hiperhormonado, sin sentimientos, ahí ahora don llora. Y empezaba a, es que era todo un poco ridículo. Que el juego parecía muchas veces que no se tomaba demasiado en serio. Y luego el momento Mari y tal con esos bicharracos es que no venía a cuento. Yo creo que está bien, a mí no me desagradaron tanto el chico como la chica. Sí, la chica es bien. Bueno, sigue un poco la estética de ya que nos presentaron en los anteriores, un poquito. Sí. Pero bueno, es que las chicas de Gears eran. No tenían. Si los chicos tenían poca personalidad, la chica ya ni te cuento. Ah, bueno, sí. O sea, sí, era sí. algo planísimo. No sé si habrán conseguido darle. Yo, es lo que estaban dejando entrever, ¿no? Que querían hacer cambios en este aspecto. Hacerlo un Gears, pues un poco más. Que tenga acción y demás, pero joder. Que puedan contar una historia medianamente. Bien escrita. Me parece razonable. No sé, a mí no me desagradaron. Además, tenía el toque este oscuro, ¿no? Que además estuve viendo una entrevista que le hicieron al jefe del estudio. Y que querían. Que quizás con el 2 y sobre todo con el 3 tuvieron como que la oscuridad del primero se había perdido, ¿no? Había mucha más luz y se había perdido lo que era al principio ayer, ¿no? La oscuridad, sangre, violencia, balas, y esto es lo que querían recuperar. Y lo poco que se vio es que era eso, era te movías de noche. Y a mí me pareció una vuelta a los orígenes interesante, pero lo dicho, es que se enseñó verdaderamente muy poquita cosa. No, en ese aspecto sí que es verdad que tiene muy buena pinta. Esa quizá vuelta a los orígenes, por decirlo de alguna forma. Esa vuelta a la oscuridad que veíamos bastante en el primero, sí que eso sí que me gustó. Pues chicos, yo quedándome. Si me tuviera que quedar con alguno, pues con Halo 5. Lo que vi. Bueno, lo que vi después, ¿no? Porque creo que se enseñó poco, ¿no? Un tráiler cinemático y. De campaña yo no recuerdo que se enseñara nada, ¿verdad? Yo diría que no. Ahora no lo recuerdo, ya he visto tantas cosas. Pero bueno, lo que he visto me ha parecido interesante. Y el multijugador parece un poco que vuelve a la esencia de Halo. Y me da un poco de penita no poder jugarlo, la verdad. Ese es así el que más me llama la atención. De todos los... Porque el Record está bien. Que es también la IP esta nueva que iban a presentar. Pero es que se vio una cinemática y... Sí, se ve interesante, se ve tal. Pero es que no sabes de qué va el juego realmente. Yo es que no he visto tampoco mucha información alrededor de él. No sé, está todo muy bonito. Es como el Scalebound. Muy chulo, pero la cinemática, pero no sabes muy bien de qué va. O sea, estos juegos hasta que no lo ves ya un gameplay o te lo comentas un poco más, es un poco tirar por tirar. Y ya está. ¿Algo más que añadir, chicos? No. Pues vamos directamente con la conferencia de Electronic Arts. Sí. Muy bien. Pues vamos allá, empezaron muy fuerte, la verdad, con Mass Effect Andromeda. Bueno, descubrieron cuál era el nombre de este nuevo Mass Effect, que está anunciado para Navidades de 2016, no hay fecha exacta, o sea que más o menos por ahí irá. A final de año tendremos más información. Need for Speed para final de año, Star Wars Old Republic Knights of the Fallen Empire, que es una expansión del último, Unravel, Plantas contra Zombies 2 también. Todos los títulos de deportes de EA, NHL, Golf, Madden, NBA, FIFA, el repaso habitual. Después juegos de Star Wars Galaxy of Heroes para iOS y Android. Minion Paradise, también para iOS y Android, un poquito ahí con los móviles. El FIFA, como estaba comentando, Mirror's Edge para el 23 de febrero del año 2016. Y Star Wars Battlefront, que cerraron ahí por todo lo grande. Como estamos haciendo en todas vuestras después de que ha pasado todo el tiempo y quizás el cabreo ha disminuido o no, ya veremos. Las sensaciones que os deja la conferencia de Electronic Arts. Venga, Lema. Empezó muy bien, acabó muy bien, pero la media parte, por decirlo de alguna forma, me sobró, se me hizo muy aburrida y no me aportaba demasiado, la verdad. Y sobre todo a destacar el que me partió el corazoncito, el creador de Unravel, pobrecico mío. Pero bueno, la conferencia eso, empezó muy bien, acabó muy bien, pero la parte de medio me sobró un poco. El tema de deporte siempre ahí dando guerra, que tampoco nos aporta mucho. Supongo que tienen que rellenar, no sé, que lo hagan más corto. No, son los juegos que más venden, o sea, si yo coger la línea es lo que más le vende con diferencia. Pero bueno, Carmen. Venga, yo voy a full. Para mí, o sea, juegos. Hay unos. O sea, hay juegos muy buenos, pero en sí la conferencia me pareció una soberana mierda. O sea, me pareció larga en exceso. O sea, Pelé se podría haber muerto hace dos días, por favor. O sea, y no sacó el cromo. Ojo. Esa entrevista de 5 horas. Sí. No sé si sacó el cromo, pero hay cromo de Pelé. Eso está claro. Después, el juego de los Minions, ¿es necesario sacarlo en la presentación del E3? Por favor. Y bueno, y ir metiendo los juegos de deportes ahí entre medio, me pareció, o sea, ir alternando, me pareció un, por favor, que se acabe ya la sección de deportes. No sé. No terminaba nunca. Sí, no sé, es venga, va, otro juego. Pues no, ahora deportes. Me cago en los deportes. No sé, o sea, lo dicho, hay bastantes, 4 o 5 juegos como mínimo que me gustaron un montón, pero la conferencia en sí me pareció muy, muy mala. A mí la verdad es que, como vosotros, o sea, con el tiempo es que no veo que mejore. O sea, no hay mejora posible, ¿no? Tuvo quizás los dos momentos más emotivos, pero en el lado positivo y en el lado negativo. En el positivo, el chico este Dan Ravel, que estaba ahí, que se le iba a romper a llorar, sacaba ahí el muñequito y tal, explicando la historia de, bueno, que es un pequeño estudio ahí perdido en los montes nevados de Suecia. Y bueno, y cómo creó el muñequito y cómo han estado diseñando el juego. Y de verdad es que el juego llama mucho la atención, pero es también, pues, que se le veía al tío súper emocionado de estar en el E3. Yo creo que era la ilusión de su vida. Le tocó la conferencia de Electronic Arts, pero bueno. pero fue, la verdad es que muy emotivo. Estábamos todos emocionados. Le llama un poco más y llora, Estuve a puntitos, que me estaba partiendo el corazoncito. Llega el hombre a llorar y tú lloras detrás de él. Yo detrás. Sí, para no dejarme solo. Y luego el punto más bajo fue, sin duda, Pelé. O sea, yo, Pelé, un gran futbolista y tal, pero entre que el inglés lo habrá regular, que el hombre ya está más en el otro barrio, pues se le que anda, que no puede casi ni andar. Vaya forma de decirlo, hombre, está más en el otro barrio. No, la verdad es que lo operaron hace poco, las cosas como son. El hombre no está en su mejor momento. No, eso no. Y llevarlo ahí, y le tuvieron que pagar muchos billetes, porque es que no lo entiendo. O sea, fue. Y que no fue un rato, que es que. Media hora ahí. El rollo de chapa que nos dio fue más largo que el pobre hombre de Unravel, que estuvo ahí su rollo explicándose y luego con el vídeo. O sea, fue algo totalmente innecesario molestar al señor Pelé para eso, para luego decir, mira, tenéis un cromo de Pelé en el próximo FIFA, no sé qué. O sea, fue un esperpento. O sea, yo no sé quién fue el diseñador de la conferencia de Electronic Arts, pero espero que esté ya en la calle. Porque no puede ser, como dice Carmen, que tengas una línea de juego bastante atrayente. Bastante atrayente. Enseñas tan poquito de Mass Effect. Es que no enseñas nada. Sabiendo que tienes más. Seguro. Sí, hombre, seguro que lo tienes más. Y hacerla tan soporífera. Luego, estamos acostumbrados al bloque de deportes. Ponos el bloque. Nosotros ponemos mala cara, aguantamos el chaparrón y luego ya pasamos a otra cosa. Porque es que sabemos que es un mal trago que hay que pasar. Pero si lo vas fragmentando, te da la sensación de que, bueno, ya acaba el bloque. Te ponen algo. No, que no acaba el bloque de deportes. Vuelve otra vez. Cortan muchísimo el rollo, ya sabemos que es lo que más vende y que tienen que enseñarlo, pero hostia, es que no mola ver juegos deportivos en las conferencias de E3. Es muy soso. Y no lo sé, tiene materia prima de sobra para hacer buenas conferencias, pero es que hostia, me parece mejor conferencia la del año pasado. Mucho más sincera, decir, mira, esto es lo que tenemos, pero no se fueron por las ramas, ni llamaron a Pelé, ni a Kubala, ni a Dios. Bueno, Kubala está muerto, pero quiero decir. Que fueron a lo que verdad fueron con una sinceridad, me esperaba otro tipo de cosas y no, una decepción muy grande. Sí, y aparte nos llama la atención el hecho de que cada 2x3 estaban anunciando al final Battlefront, de aquí a poco Mirror Edge, anunciándolo por la parte de abajo, que yo no lo he visto en ninguna conferencia más. Para que te quedes ahí. Claro, sí, porque sí. Es que si te tienes que mantener pegado por ver el Minion Paradise... Pues Star Wars Galaxy Heroes, los juegos de móviles, pues te pegas dos tiros. Es que saben perfectamente que en la conferencia era una mierda. Sí. Porque es que es eso, no necesitas poner aguanta, porque al final vendrá Star Battlefront. Es que no, y es que además tampoco tienes por qué decir cuál va a ser el bombazo final, aunque todos lo sepamos, ¿no? Pero mantén un poquito el intríngulis, ¿no? De a ver si no va a ser Star Wars el último juego que van a presentar porque tienen un petarazo más gordo. Y bueno, no sé, fue un esperpento y la verdad es que. Luego sí que lo comentamos, pero uno de los E3 más potentes que hemos visto en muchísimo tiempo, y Electronic Arts ha quedado como la peor de todas, con diferencia, ¿eh? Sí, puede ser. Yo he de decir que en los primeros minutos me estaba viniendo arriba. Empieza más FQ, esto puede ser muy bueno, pero al cabo de un rato ya me vino el bajón. Claro, o sea, empezaron fuerte con Mass Effect, pero cuando vimos lo poco que duraba, que después nos mostraron mal, ya... Mal. Pues chicos, ahora un juego o dos, como siempre, de esta conferencia. Venga, Catman, empiezas tú. Evidentemente, mi primera opción es Star Wars Battlefront. ¿Este te lo compras tú de salida seguro o no? Uf, de salida no lo sé, porque es mucho dinero, pero si no es de salida, me costará no comprarlo de salida. La verdad es que lo que he visto, tanto en la de Electronic Arts como después algún otro gameplay que he visto, no sé, me ha gustado bastante. Sí, tenía muy buena pinta. Sí. Visualmente era muy impactante. El tema de que solo sea multijugador, pero bueno, tampoco se acaba el mundo ahí. Pero sí, tiene una pinta muy chula. Es que claro, si siendo un fanático de Star Wars, es que te lo tienen vendidísimo. Sí. Como decía Juan, es que ya solo con la musiquita, es que ya estás sacando la tarjeta de crédito. Y que te pongan una TAT ahí metido en medio y que lo puedas tirar abajo, ya te compran del todo. ¿Y algún otro juego? Bueno, el Need for Speed tampoco me desagradó. La verdad es lo que vi, me gustó y seguramente también caiga. No de salida, pero este caerá también. Muy, muy interesante el tema este, que es un underground encubierto, el mundo abierto. Sí. Tiene Yo muy creo que buena es de los pinta. Que más me gustó también en su época, el underground. El primero o el segundo, ahora no sé bien. Sí, pero estaba. También fueron de los que más me gustaron en su momento, o sea que... Sí, con ese tuning retocado. O sea, es tuning, pero tampoco te va a poner cosas muy locas. Y sí, la verdad. Este también lo tuve la lista. Y ese cambio que hicieron en el vídeo de presentación, cuando estaban en el taller, aparecían personas reales y te cambiaban directamente al coche, ya lo que serían gráficos del juego. Estaba muy chulo, ya lo comentamos en su momento y estaba muy bien. Los coches en el taller se veían espectaculares. Después en carrera ya se notaba un poco más... De los gráficos no eran los mismos quizá, pero en el taller lucían espectaculares, incluso con las modificaciones. Se veía realmente bien. Y además estuve viendo otra entrevista que hicieron y parece ser que el tema de que haya personajes va a ser algo común, ¿eh? O sea, que van a haber presentaciones y demás de que te expliquen la historia que tenga el juego con personajes reales. Que esto hasta cierto punto era en el primer Underground, si no recuerdo, también eran con fotografías. De la época no estaban para tonterías. Puede ser, sí, me suena. Pero había algo así parecido. O sea, aunque no lo hayan dicho, yo creo que el que tienen en mente es el Underground. Sí. Tiene muy... Lo dicho, este yo también lo estoy siguiendo ahí expectante. Carman, Lema. Venga, dos jueguicos, a ver. Pues Star Wars Battlefront, por supuesto. y compartidos Unravel y Mass Effect. Mass Effect más que nada, porque sí, están trabajando en un juego, pero no han enseñado nada. O sea que me quedaré más con Unravel. Muchas ganas de Mass Effect, pero no nos enseñaron nada. Es que eso es que. O sea, puedes decir, sí, Mass Effect, pero. ¿Qué vistes? Nada. Un vídeo. El Mako que está. Que tiene nitroso, pero poco más. Sí. Sí, está hiperhormonado. Pero poco más, es la única novedad que podemos decir. Sí, la verdad, un poco de penita. Pues bueno, yo ahora si quieres voy a. Hablo de mis dos juegos. El primero va a ser Mass Effect Andrómeda. O sea, Mass Effect para mí es religión. Es que es así de claro. Y hostia, yo esperaba justo detrás del nombre que ya engancharan directamente con un gameplay. ¿Sabes? Con el típico que empieza la pantalla y luego se va ampliando el plano y ves que hay un tío que está jugando. Y dice, y eso hubiera sido la leche. Y aunque luego pongas 5 minutos de yo qué sé, del tío dando vueltas por la nave. Es que me da igual. Pero simplemente con eso, es que la conferencia ya hubiera estado a otro nivel. Sí, hubiese sido. Es que había muchísimas ganas de Mass Effect. Muchísimas ganas de ver algo y enseñas esa mierda y luego tienes los santos huevos de escribir ayer por Twitter, os enseñaremos más cosas a final de año, que yo lo quiero ver ya, tío. O sea, entonces, o sea, para eso no me presentes nada, me lo presentas en Navidades y me enseñas esas cosas bien. Preséntalo como, por ejemplo, lo han hecho con Fallout. Sacaron un tráiler y a los pocos días pues lo presentaron en su conferencia tal y pusieron 4 vídeos explicándolo perfectamente todo lo que era. Es que esto me parece que es como la manera ahora de actuar que se tienen que hacer los juegos, creo yo. Un poco clásico, pero bueno, de presentarlo bien, no presentar el nombre y ya está. Y pones ahí 4 una cinemática. No presentas ni el personaje, ni presentas nada. Y luego dices que va a ser a final de año la típica fiesta esta de los gotis. Y ahí lo vamos a tener que ver, porque te sale a ti de los huevos. Es que te deja medias. Más Effect se ha acabado, pero ya. Sí, fue un gatillazo y yo estaba esperando y bueno, se verá algo más. No, ya está. Sí, sí, y aparte lo que comentabas... de decir, hemos presentado a Mass Effect Andromeda. No, perdona, has puesto el título. Eso no es presentar el juego. Bueno, nos han presentado el título, podemos decir. Pero es que si nos ponemos así, ya lo sabíamos del año pasado, que estaban trabajando en un Mass Effect. Que ya sí, lo presentaron sí. Ahí con los tíos a oscuras, con los ordenadores ahí diseñando. Eso ya se sabía. Lo único que han puesto es una cinemática que no te lleva a nada y que se va a llamar no Mass Effect 4, ni Mass Effect Contact, que también se rumoreó, sino se va a llamar Andrómeda, que el nombre mola un montón, pero que nos quedamos todos igual. Sí, no sabemos nada. Es que no... Nada. Y con el siguiente juego que me quedo, pues es con, como no, Battlefront. Yo este sí que caerá de salida, sé que hago mal, sé que seguramente va a venir peladito, van a llenar de DLCs, a cascoporro, de mapas, de skins, que obviamente no voy a comprar, pero, chicos, me llama mucho la atención. Me gustó mucho lo Battlefront en su momento, aunque este sea un poco diferente, y luego el tema de poder... Creo que se puede cambiar de primera a tercera persona, ¿verdad? Sí. Tiene una pinta fantástica, y poder repetir ahí una y otra de las batallas me parece muy, muy chulo. Sí, sí. Y ya está, chicos. La verdad es que una desilusión muy grande. Sí. Bueno, y también, que no hemos hablado de Mirror's Edge 2, también. Ahí. Sí, también. Sí, tenía muy buena pinta. Tiene muy buena pinta Mirror's Edge Catalyst, mundo abierto, y que este saldrá a principios del año que viene. También, muy, muy, muy interesante. Es que tenían juegos interesantes, pero es que lo explicaron tan mal y... No sé. Pasemos a Ubisoft. Venga, Lema. Venga. Pues vamos con Ubi. Aquí nos presentaron For Honor, sin fecha de lanzamiento. Tom Clancy de Division, el lanzamiento el 8 de marzo de 2016. Es que este me da hasta vergüenza decirlo. Anno 2205, 2205, lanzamiento el 3 de noviembre. Aquí viene mi maldito. El Rainbow Six Siege, el lanzamiento el 13 de octubre de 2015. Ghost Recon, Wheatland, sin fecha de lanzamiento. Assassin's Syndicate, el lanzamiento el 23 de octubre de 2015. Y Trackmania Turbo, para el 1 de diciembre de 2015. ¿Visteis alguno en la conferencia? ¿Esta la estuvisteis los dos viéndola? ¿O ya? No estaba. Yo la vi después. ¿Sí la visteis? Sí, más o menos, no toda entera seguida, pero casi toda. Lema, ¿tú la visteis? No he visto nada. Vale, pues... Catman, ¿cómo te has quedado después de verla? Bien, no, esta me gustó, o sea, me fastidió cuando la vi, que digo, las que más bien han estado para... Bueno, de las que más bien han estado para mí son las que justo me perdí. Me gustó bastante y los juegos que sacaron a mí, la verdad es que me han atraído más de uno y casi todos, o sea, para mí una conferencia bastante buena. Bueno, es que Ubisoft nos está trayendo últimamente. Luego puede haber sus downgrades y sus mentiras y sus historias. Pero como espectáculo, las conferencias de Ubisoft son de largo las mejores. Sí. Tienen una presentadora, Aisha. Sí, con la chica esa que lo hace mal, ¿no? No, bueno. Presenta muy bien. Y además, como es fija, yo creo que año a año es como que está ya como en su casa. ¿Es la que salía entre fantasmas? Claro. O sea, la misma del año pasado, creo. Sí, la del anterior. Sí, vale. Nuestra amiga ya. Ya han encontrado en Ubisoft a alguien que de verdad les da el perfil y me parece fantástico porque lo hace muy bien, se le ve motivada y tal, un poquito loca, pero bueno, ves la conferencia y te lo pasas bien. O sea, no sé, está muy bien que hayan elegido un host a la altura, ¿no?, de la conferencia. Uh-huh. Y esto me gustó realmente mucho, aunque ya sí que voy con más reparo. Cuando ves el petardazo final, ya vas ahí, ya haces... ¿Sabéis cómo el de lluvia de albóndigas? Cuando le decían el nombre y se ponía así los brazos así en rollo karateka, en modo... ¿Sabes? Escuchabas el nombre y se ponía el tío. Pues yo me pongo así, ¿sabes? Dice, y aquí va esta final. Digo, quieto parado. Me pongo guardia. Y ya lo veremos, pero es interesante. Juegos que así yo llamen la atención. Venga, dos. Venga, Lema, tú primero. Míralo. El Rainbow Six Siege y después The Division. Me quedo con estos dos. Te quedas con los buenos, sí. El Rainbow Six Siege, lo que presentaron estuvo realmente bien. Porque ya se vio el año pasado en el E3 el tema del PvP. Uh-huh. Creo que son grupos de 4 o de 6, si no recuerdo bien. Que bueno, policías y ladrones, pues ya está. Pues. Y lo que presentaron en este E3 fue un modo cooperativo. todos somos los policías. No sé si luego hará la opción de ser todos los terroristas, pero bueno, somos los policías y hay diferentes escenarios y bueno, tienes que hacer diferentes objetivos. Sí, y la verdad es que me gustó mucho el tema de que metieran un cooperativo. Me llamó mucho la atención porque es muy táctico y puede venir muy bien en ocasiones en las que no te va el PvP o has hecho un par de partidas malas porque te has enfrentado a unos tíos que son muy chetos, que llevan muchas horas jugadas, que no se despegan del juego y quieres algo en que te dé la sensación que no eres tan realmente malo. Y va realmente bien, te pones ahí con los colegas, cooperativo tal, y me gustó mucho. Es más, lo he reservado para probar la beta. O sea, que si queréis, no, luego lo reservas y luego lo anulas, no hay problema, ¿no? Pero que si queréis, porque además ahí creo que hay códigos limitados y demás, lo reserváis en cualquier plataforma, porque luego a la hora de cuando introduces el código de la reserva, puedes elegir la plataforma que te quieras. O sea, lo puedes reservar para Play 4, pero la beta la puedes jugar en PC o al revés, o en equipo, igual lo que tú quieras. Y yo creo que está muy bien, yo lo quiero probar ya para convencerme si realmente es mi juego o no. Sí, por ejemplo, el tema del mapa del avión, que como lo viste, tenía muy buena pinta. Sí, pero es que no se enseñó nada. O sea, se vio en el trailer que pusieron antes del gameplay, pero interesante. Pero bueno, lo he dicho, habrá que ver. Sí, porque en el anterior E3 ya nos presentaron la idea de una casa que tenían unos rehenes y había que rescatarlos, que podían reventar paredes, suelos, techos, podían hacer de todo, o sea, era muy estratégico. En este del avión, por ejemplo, ya hemos visto que también tenían cámaras, que podían disparar atravesando una pared e ir directamente hacia el enemigo, un poco a lo loco, eso sí. Pero, no sé, tenía ideas muy buenas, que llega un momento que estás en un city y te puede dar la impresión de que te puede venir por cualquier lado el peligro. O sea, tienes que ir con mucho cuidado y cautela. A mí me ha gustado lo que he visto. Me ha gustado mucho. Además, parece que gráficamente se ve resultón. Y el gameplay que se enseñó también era... Creo que había que ir a una embajada. Y al principio era un poco como el Payday 2. Antes de ponerte la máscara. ¿Verdad, Calma? Que tú y yo hemos jugado al Payday 2 alguna vez. Que tienes que estar, bueno, voy a entrar por este lado, voy a entrar por el otro, ¿no? Sabiendo un poco la estrategia. Y luego una vez te pones la máscara entras en acción. Pues es una... Antes de empezar la partida, una cosa así bastante parecida. No sé, me gustó mucho. Ya os diré qué tal la beta. A ver si hacéis lo mismo que yo, reserváis y la probamos todos. Que es gratis. Bueno, gratis. Así es. Sí, bueno, lo dicho, luego lo anulas y ya está, no hay problema. Catman. Sí. Dos juegos que te llaman así la atención. Bueno, yo me quedo con el Anno 2205. La verdad es que la saga me gusta. Y cuando lo vi dije, hostia, aparte tienes base lunar, ya me compraron, venga, coged mi dinero y dadme el juego. Y después sé que huele y tiene un tufo a The Division 2, pero me quedo con Ghost Recon Wildlands. Tiene muy buena pinta. Pero sí, sí, pero a saber cuándo sale y a saber después de lo que se ha enseñado lo que acaba siendo, pero bueno. Sí, es que no se enseñó mucho. Luego creo, no sé si ha visto algo, alguna demo por allí. Pero es una especie como también cooperativo de ir haciendo misiones alrededor del mundo. Como de un mundo abierto, o bueno. Sí, mundo abierto en el tema de. Bueno, tienes todo el planeta, aunque claro, obviamente no vas a poder ir por todo el planeta caminando. No, bueno, claro. Pero luego vas a decir, pues vamos a hacer una misión en Costa Rica, por ejemplo. Sí, sí, te plantas ahí en Costa Rica y luego hay ciclos día-noche, también ciclos climáticos, diferentes maneras de finalizar las misiones, puedes matar al objetivo, puedes dejarlo escapar, puedes raptar y todo esto en principio luego también puede esto ya suponer, puede influir en siguientes misiones y tal. O sea, se enseñó simplemente un tráiler, se vio gameplay, pero lo dicho. Gráficamente se ve muy chulo, la lluvia, aquello era la leche, pero ¿lo veremos esto? Pues yo tengo mis serias dudas. Por eso digo, tiene tufo a The Division, pero bueno. Pero el planteamiento como mínimo se ve interesante. No, la verdad es que sí, muy bueno. Pues chicos, si queréis saber mis dos juegos, el primero The Division, claramente. O sea, el día de mi cumpleaños, o sea, esto ya es, todo es predestinado, esto está predestinado. Y no sé, yo gráficamente no se ve igual que lo que se presentaron, pero me da igual, el planteamiento es chulo. O sea, tal y como está ideado, el trasfondo de una Nueva York en Navidades, con este virus propagado, todo posapocalíptico, pero con que no un posapocalíptico, de han pasado años desde que el no sé qué estalló. Esto parece que ha sido hace nada, hace un par de semanas. El tema de que es un action RPG, mundo abierto, zona de PvP, zona de historia. No sé, me parece muy, muy, muy, muy interesante. Y el siguiente juego que me quedo, pues quizás me quede también con Rainbow Six Siege. Porque el Ghost Recon tiene buena pinta, pero es que esto se va para largo. Ya lo veremos en próximos E3 y ya está. Pero bueno, yo creo que si vamos todos ya con la esta de saber cómo va Ubisoft, nos irá todo mejor. En el sentido de que no nos llevaremos decepciones, de que ahora te va a llegar The Division y vas a decir, bueno, no se ve igual, hasta cierto límite, ¿no? Pero bueno, el planteamiento me parece interesante y demás. Pues chicos, si no tenéis nada más que añadir de Ubisoft, vamos con la conferencia de Sony. Ay, muy Sony, bien. ¿Cómo sabe comprarme la cabrona? Repasamos la lista, ¿vale? Sí, venga. Repasa la lista. Pues vamos con Sony, que presentaron The Last Guardian, Horizon Zero Dawn, Destiny, The Taken King, Shenmue 3, bueno, Shenmue 3 sí, lo presentaron, va, Hitman, Final Fantasy VII Remake y Uncharted 4 y Dream, que era un juego rarísimo. ¿Visteis la conferencia luego en diferido? Sí, esta sí. Es sí. El juego de los creadores de Little Big Planet, que es una cosa como de personas que están durmiendo y sus sueños, y es como un universo paralelo donde están ahí flotando sus sueños. Una cosa rarísima que yo creo que no ha entendido nadie. No, es que era muy raro. Es lo que tú estabas diciendo, como lo de los sueños, pero tú hacías... Parecía que pintabas, cogía los... no sé, muy bien cómo explicarlo. Es que lo explicó el tío y todos nos quedamos, vale, sí, pero... Muy chulo, ¿pero esto qué es? Sí, es como muy artístico el juego, eso sí. Sí. Y tenía muy buena pinta, ¿eh? O sea, todo lo que podías hacer y tal... Sí. Media Molecule es el estudio, son ingleses, ya con eso yo creo que... Si fueran franceses ya estaría todo más claro, ¿no? Dice, vale, son franceses, pero... Son. Esto sí que. Los de Media Molecule, yo creo que son la mitad son artistas. Y la otra mitad casi. Porque hacen cosas muy extrañas. Pero bueno, mira, ahí los tiene Sony. Y son uno de sus estudios más creativos. Chicos, los dos habéis visto la conferencia, ¿verdad? ¿En diferido? Sí. Sensaciones después de. Ay, de haberla visto ya hace tiempo. ¿Cómo os sentís? Bueno, pues. O sea, lo tenía. O sea, con lo que hizo, lo tuvo. Fácil para hacer una conferencia redonda. O sea, cogió el corazoncito de todos los que había en la sala y mirando el streaming, y les dijeron The Last Guardian, Shenmue 3 y Final Fantasy 7. ¡Pam, pam, hostia, pam! Que y no después lo hemos me puesto. Rasco el los. Final Fantasy Remake, sí, es verdad. No lo hemos puesto a la lista. Y después me rasco los pirindeles y no tengo que hacer nada más para que todos digáis que es la mejor conferencia que habéis visto en vuestra vida. Es que es eso. O sea, no, me pareció una buena conferencia. No la mejor, pero me pareció buena. Pero es que es eso. O sea, fueron al corazón de la gente directos y con todo. Y de ahí, ¿qué quieres que salga? Pues nada, algo bueno. Sí. Vosotros no estuvisteis, pero la conferencia fue. Lo podéis escuchar si aún no lo habéis escuchado. Está subida en formato podcast. Y nos estábamos todos con la boca abierta. Creo que no estábamos cuatro. Era Juan, B, V, Filin y yo. Estábamos flipando en colores. Ya cuando vimos la Guardian, salió la cuña de venga, Shenmue, no sé qué. Venga, el remake. Y hostia, iban saliendo y aquello fue una noche de estas mágicas, ¿no? Como sí, la sí. del E3 pasado, no la anterior. Que creo que ahí sí que estuvimos los tres. Diría que sí, el que tema estuvimos de, todos ahí. Sí, que Sony dijo, ¿no? Nosotros no va a haber. La segunda mano va a poder seguir siendo igual, la consola será 400 euros. El tema de que no vas a tener que tenerla conectada, tal, que supuso un bombazo, pues esto está a otro nivel, ¿no? Hostia, ya. Pero del estilo, ¿sabes? Del impacto que consiguió Sony. Sí, y eso sí. Es lo que dices, Kamman, sin despeinarse casi. Sí, es que ya está. Porque y el resto pueden enseñar lo que quieran, que ya está. Ya han hecho el trabajo. Se ha guardado cosas, ¿eh? ¿Quién? ¿Sony? Sony, no. De God of War no se ha presentado nada. Ah, ya. Sí. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Claro, es que no lo necesitaban, es que sabían perfectamente que iban a... Con eso ya, es que si hubieran presentado esos tres juegos, es que no les hacía falta ni presentar el Horizon Zero Dawn, que luego seguramente hablaremos. Es que no hacía falta. No. Es que no, además, falta. Antes de la conferencia os dicen que van a presentar The Last Guardian, Shenmue 3 y Final Fantasy VII Remake, y os quedáis, venga, te quedas conmigo, ¿no? Bueno, ya había rumores, a esto hay que dárselo a Blue Eye de la Hermandad. Estaba en nuestro canal de guardianes que tenemos en WhatsApp, no sería el nombre. Y ya estaba el tío diciendo, hay rumores de que The Last Guardian puede salir todo. Venga ya, los rumores de siempre. Luego dijo, hay rumores de que suena muy, muy fuerte el tema de Final Fantasy VII, el remake. Y todo, venga ya. Lo de siempre. Pues lo clavó. La fuente de Blue Eyes la clavó. Le faltó... Shenmue 3 creo que no dijo nada. Pero clavó el resto. O sea, increíble. Sí, sí. No, la conferencia fue muy buena. Es que aparte el tío a mí al final me pareció una estrella ahí como de rock con los clásicos. Ya le faltaba simplemente irse del escenario y que estuviese el público. ¡Otra! Pues ahora presento tal. Es que era alucinante. Sí, sí. A mí me pareció una verdadera... yo es que estaba ahí en vivo y me quedé por a cuadros de decir, madre mía, lo que está pasando aquí es mágico. En el sentido de que sueños que tenía la gente... Sí, sí. De estos sí. De... Se están haciendo la realidad. No sé si lo habéis visto, pero... uno lo estaban siguiendo en Game Trailers, una web de videojuegos americana en directo, y hubo uno de ellos que estuvo llorando cuando se presentó lo de Shenmue 3. Se levantó y no paró de llorar. El tío llorando diciendo, esto no puede ser. Es que fue algo. Yo creo que es como si su mujer le hubiera dicho, oye, vamos a tener un niño. No se hubiera emocionado tanto. Sí, se hubiera puesto menos emocionado de lo que estaba en ese momento. Es que fue. Y como él, mucha gente. Había la imagen de un chaval también en el público con las manos puestas en la cabeza. Decir, madre mía, lo que está pasando aquí, ¿sabes? Sí, sí, no, fue impresionante, la verdad. Y mm-hmm. Es que con todo esto que presentó, es que. Por mucho que hiciese Microsoft, es muy difícil superar todo lo que han puesto aquí. De verdad. Porque están jugando con sentimientos. Porque luego. Sí. Yo entiendo a la gente que dice. Pero es que Microsoft presentó cosas sólidas, cosas que van a salir en 2015. Y todo de aquí es. Shenmue está listado para finales de 2017. Ya veremos si sale en 2017 o 2018. Bueno, de momento, lo que anunciaron en la conferencia fue lo del Kickstarter. Y si llegaba, sería el juego que, por supuesto, ha llegado. Bueno, luego si queréis podemos hablar un poquito de Kickstarter porque ahí tiene su trampa. Pero bueno, que en Kickstarter sí que te tienen que poner la fecha de lanzamiento, aunque luego se retrase. Pero te tienen que poner una fecha y os pusieron diciembre de 2017. Que esto te da 2017, 2018, ya veremos cuándo sale. The Last Guardian listado 2016. Pero te están diciendo que esperan poder sacarlo para 2016. El Horizon este Zero Dawn también listado para 2016, pero... No te extrañaría que al final de salir de en octubre de 2016 puede pasar perfectamente a febrero o marzo de 2017. Entonces, claro, es eso. Yo entiendo a la gente que dice, mira, el otro es sólido y esto no es sólido, pero nos movemos por ilusión, ¿no? Básicamente. Y esto es una afición y si no tienes ilusión por tu afición, pues ponte a hacer otra cosa. Y es lo que han jugado. Sony ha jugado en el tema psicológico. Y hay mucha gente a la que ha ganado. Y lo estaba viendo y aquello, pues eso es lo que he dicho antes, es que aquello era, entre comillas, mágico, ¿no? Cosas que pensabas que nunca iba a pasar, pues estaban pasando. Sí, sí. Y era algo así que, hostia, es como si ahora Microsoft coge y mucha gente lo está pidiendo y saca los Odyssey 2. Que hay gente que seguramente lloraría de emoción por los Odyssey 2. Pues es del estilo. O sea, son juegos que no vendieron mucho en su época, por cualquier historia, no pensaron hacer continuaciones y pasa tiempo, cuando crees que nunca va a pasar, ¡pum!, cogen y te lo dicen. Pero es que no te lo hacen una vez, te lo dicen con tres juegos seguidos. Te hacen zas, zas, zas y te quedas con cara de tonto. Y es lo que pasó en la conferencia. Sí, sí, es que se ganaron al público, fue fácil. Aunque esto luego no quita que, personalmente, creo que... El final de año de Sony de títulos first party cojea. Y creo que hubo un oyente que nos dijo por Twitter, no, pero empezó a decir títulos ahí de juegos, pero va a sacar este, va a sacar otro, va a sacar. Y muchos de los que dijo, sí, son títulos que van a salir en exclusiva para, como mínimo en consolas, para Sony, pero claro, de esos que me dijo había cuatro que eran refritos. O sea, eran remasterizaciones, la de God of War, la de Super Ultra Super Street Fighter 4, no sé por cuál van ya, la trilogía de Uncharted, que sí, son juegos que estuvieron muy bien en su época, pero no dejan de ser refritos. Y claro, lo comparas con los juegos que van a salir de Microsoft, y personalmente creo que cogerá de Sony, pero luego ves el principio de año de Microsoft y sacaron Ori and the Blind Forest y creo que no sacaron nada más. Y Sony sacó The Order 1886, que te puede gustar más o menos, pero que es visualmente es impactante como producto. Y luego tiene Bloodborne, que es quizás el juego first party más redondo de todos los que han salido, tanto de Microsoft como de Sony. Es un juegazo inmenso. Pero claro, todo lo que anunciaron aquí es un poco, si te vienes conmigo, esto es lo que te voy a dar. Lo que pasa es que, claro, la emoción de ver todos esos títulos publicados ni te planteas si van a salir ya de aquí a 2 años, da igual, claro. Pero está anunciado, lo voy a tener aquí y tal. Que muchos de ellos el sentimiento no son exclusivos. Es muy fuerte. Sí, sí. Por ejemplo, Final Fantasy VII Remake dijeron console debut, o sea, va a salir primero en consolas, pero ojo, va a salir en Xbox One segurísimo. Pero seguro. O sea, es que en ningún momento ha dicho only on Sony, only on PlayStation. Pero por claro lo tanto, que lo puede ¿quién dar se por lleva seguro, la gloria del anuncio al final? Pues Sony. Claro, sí, pero es lo que dice mucha gente que está, dijésemos, a favor de Microsoft, de decir, oye, que estáis flipando con la conferencia de Sony, pero que es que no van a ser exclusivos, que Shenmue 3 como mínimo va a salir también para PC. Que os, ¿sabes? Os estáis dejando llevar, pero bueno, es lo que tú dices, ¿no? El impacto que te supone verlo ahí, yo creo que Microsoft hubiera firmado y hubiera dado varios de sus juegos a Sony con tal de poder tener esos tres pelotazos. Sí, o pero vamos, con los ojos cerrados. Pues eso es así, jugar un poquito con los sentimientos. Y si queréis un poquito rápido, el tema del Kickstarter de Shenmue 3, que creo que estaba en 2 millones y medio, o 2 millones, que ya está súper pasadísimo. Sí. Que eran dos, creo, ¿no? Sí, creo que eran dos. Si es que lo miramos directamente, digo, voy a mirarlo en las conferencias. Voy a mirarlo porque creo que Kickstarter va a estar petado. Y efectivamente, había pasado 10 segundos y ya estaba, no se podía entrar a Kickstarter. Cayó directamente Kickstarter, la gente como loca. Y creo que fueron 10 horas y ya tenían los 2 millones recaudados. Ya no sé si vaya por 3 o vete a saber por dónde. 3.300. Pues con esos 3.300 es que ni de coña hacen Shenmue 3. Ni con diciendo gráficos de los de Dreamcast y tal, no. Está clarísimo, creo yo, que aquí Sony está metiendo pasta por detrás. Sí, seguro. Esto ha sido publicidad más que nada. Seguro. Casi. Es que ves cada juego que sacan con 3 millones en Kickstarter que dices que son juegos 2D bastante sencillotes y ya dicen que tienen problemas de poder realizarlo con el presupuesto que tienen, como para meterte en uno de mundo abierto. Gráficos que no van a ser punteros, pero van a ser en tres dimensiones, ni de coña con estos 3 millones o con los que consigan sacar o con los dos que hubieran puesto al principio. Yo creo que era más bien un estudio de mercado, entre comillas, o publicidad, porque la publicidad ahora que tiene Shenmue 3 es enorme. O sea, no solo no le ha costado dinero a Sony, sino que encima le han pagado. O sea, la publicidad es gratis y van a recibir 3, 4, 5 los millones que hagan falta para desarrollar. Luego ellos, bajo manga, claro que le tendrán que dar dinero. Para crear ese Shenmue 3, segurísimo. Es que lo miras un poco fríamente y este movimiento es de ser un poco cabrón, ¿eh? O sea, el juego, sabes que si lo financias, va a ser sí. Un éxito de ventas, lo sabes, sí o sí. La gente lleva pidiendo esto desde hace muchísimos años. Pero abres esta campaña para 2 millones, la gente, sabes que va a poner mucho más. Y es un poco sacacuartos de alguna manera de pero si el juego va a salir, o si está claro. Ya, pero es que, ¿sabes? Son de estos juegos que son míticos, sí, pero que luego no jugó ni Dios en su época. Y que hay gente que es muy fan y hace mucha publicidad, hace mucho ruido, pero claro, hay un momento en el que dices, vale, las ventas de Shenmue 1 y Shenmue 2 fueron paupérrimas, para lo bueno, que se esperaba. Hay para que recordar que, claro, estos títulos salieron en Dreamcast. Sí, y bueno, y luego el 2 creo que también salió para la Xbox original. Y no vendió una mierda, o no, una mierda para lo que se esperaba, vaya, para el presupuesto que había, que la inyección económica que tuvo el desarrollo de estos títulos. Entonces, claro, Sony dijo, a ver, es un juego con unas mecánicas un poco del pasado, que ahora mismo si la gente va a querer un Shenmue 3 con las mecánicas de entonces, esto lo van a comprar cuatro gatos. Sí, ellos querían, me parece lógico, ¿no? Si vamos a meter 20, 30 millones en Shenmue 3, pues como mínimo palmar lo mínimo posible y ya esperemos a ver si podemos ganar dinero, ¿no? Sería lo suyo, para eso estamos. Entonces yo creo que es eso, le metieron ese dinero pues, bueno, para ayudar en el desarrollo y para ganar la publicidad que ganaron, porque es el primer Kickstarter que sale en una conferencia de E3, que eso ya es muchísima publicidad y un éxito rotundo. Y yo creo que está hecho para eso, porque ya lo he dicho, este dinero, con ese dinero no van a poder hacer ni un 5% de Shenmue 3. Si no, intentan mantener los estándares que tenía Shenmue 1 y 2 en su momento. Sí, sí, es esa trampa. Y a ver, a nivel publicitario, y es un pelotazo para darte a conocer. Realmente este sistema es un pelotazo. Ahora fríamente, claro. Es cabroncete. Ya, pero bueno, si quieres no ayudas, ya como han llegado al tope, pues si quieres no lo pagas. Sí, sí, no pones, ya está. Y ya está. Pero bueno. Mucha gente fan de Shenmue le dices, ¿prefieres que no tengamos un Shenmue 3? ¿O prefieres con esta pequeña triquiñuela? Ah, no, por supuesto, y lo prefieren, es que, claro. Y lo pondrán, sí. Es que, claro, no tengo, es que son empresas, duda. ¿Sabes? Esto casi como que es, deberías de tomártelo como un regalo, ¿no? Es decir, es algo que es que muy difícilmente se podría haber llegado a dar de otra manera, ¿no? Es algo que se lleva anhelando durante tiempo y tiempo. Sí. Y yo creo que... No, pones a preguntar de, fíjate, Sony, qué rateros, qué tal. Mira, vas a tener el juego y es lo mejor que te podía pasar. No, o sea, yo no puede digo... ser que no sea. No, pero no digo por ti, lo digo por otra gente, sí. Y ya está ahí. Pero es que esto del Kickstarter es un timo. Pero es que ya te digo, del principio, 2 millones no te va a dar para eso. No, tienes que ver que algo ahí hay raro. Porque si Sony no mete dinero, ¿qué coño hace Yu Suzuki plantándose en la conferencia de Sony? Y dándole el bombo, ¿no? De que Shenmue 3 va a salir. Porque lo primero que habéis dicho es que Shenmue 3 va a ser multiplataformas. Porque como nos financiamos con un Kickstarter, recibimos el dinero de la gente. Pues nosotros vamos a sacarlo para todas las plataformas posibles. Y no, ya de principio es por ahora PlayStation 4 y PC. O sea que eso ya te queda claro que algo tiene que estar pillando de algo de Sony. Si no, serían de tontos. Sí, a nivel comercial, o sea, el show de lo que es la conferencia, que te presenten eso, que te lo digan y tal, es un bombazo, o sea, de tema de marketing lo hicieron genial. Es uno de los momentos históricos de todas las conferencias que yo. Pues nada, chicos, aquí nos hemos explayado un poco más, pero bueno, es que es una conferencia... El corazoncito es lo que tiene. Sí, es una conferencia muy, muy, muy importante, sobre todo por el ruido que hizo, ¿no? El shock, nos quedamos todos... ¡Pum! Y yo empecé a escribirle WhatsApp a Lema seguramente cuando se despertó sin enterarse de nada, se quedó ahí en shock, por si lo puse todo corrido. Y han presentado Final Fantasy el remake, no sé qué, y esto y lo otro. Y ahora es tú. Me desperté, vi el WhatsApp después el ordenador, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué me he perdido? Por favor. Eso te pasa por irte a la cama. La conferencia de E3 hay que verlas, aunque luego al día siguiente te has que ir a trabajar con el gotero ahí de Coca-Cola. Da igual, hay que quedarse a ver las conferencias de E3 enteritas. Madre mía. Luego pasa lo que pasa. Pero bueno, chicos, venga, Karma, que está muy callado. Tú ya has dicho más o menos lo que te parece la conferencia, ¿verdad? O sí. Si no, lo explicas. Pues dos juegos. Pues venga, va. Horizon Zero Dawn. ¿Cómo te conozco? Digo, este sí. Me va a gustar. La verdad es que tenía buena pinta ahí con cazando al tiranosaurio robótico ese o lo que fuera. Me compró con eso. Y después otro juego. Venga, va, Uncharted 4. Brutal, ¿eh? Sí, o sea, eso que se les ahí tuvieron que reiniciar para enseñar la demo, pero bueno, sí. La verdad es que el juego pinta muy, muy, muy bien. Increíble, increíble. Lema, tus dos juegos, aunque uno... Ya lo sabes. Tengo claro que va a ser el 7, Final Fantasy 7. Sí, venga. Aunque, bueno, como ya había dicho alguna vez, yo realmente nunca he pedido un remake. Ahora me lo han presentado y digo, lo quiero. Pero no lo quería en principio. Si me lo dan, no voy a ser yo el tonto que voy a decir que no. Exacto, yo no lo pedía, pero ya que me lo ponen, lo quiero. Lo que sí que he estado buscando información, foros y tal. Y la gente que se deje de flipar un poco, porque no va a ser el Final Fantasy VII que conocemos. No. Le van a hacer por cambios. Por mucho que digan. La historia supongo que... la historia la mantendrán, por supuesto, pero variará el estilo de cómo lo contarán, porque es lógico. Las batallas van a variar porque es lógico. Habrá modificaciones de por ejemplo, el pasado de Cloud. Lo pondrán más profundamente en el juego, seguramente. Va a variar muchísimo, o sea, no os esperéis lo mismo. Hay gente que decía, no me toques el sistema de batallas. Tienes el clásico, te lo van a variar sí o sí. Es que no hay más. La verdad, yo creo que tienen una gran oportunidad de hacer un gran juego, porque la base la tienen de la historia, ya lo hicieron en su momento, ahora lo pueden mejorar, no sé, a ver, bueno, eso... Y lo que yo creo que sí que tengo claro, que yo me aventuro a decir que lo sacan en 2017, porque sería el 20 aniversario de cuando salió el primer Final Fantasy, o sea que comercialmente queda genial, yo diría 2017 que lo sacan. Y con muchas ganas, no bueno, sé. 2017, espérate. Hombre, quedaría redondo, o sea, sería lo suyo. 20 aniversario, ¿sí? Por ejemplo, cuando sí, hicieron sí. El décimo aniversario de Final Fantasy, sacaron el Crisis Core en... No es comparable, ¿no? Pero sacaron el Crisis Core en PSP, que era el pasado del protagonista, y quedaría genial que en el 20 aniversario tuviésemos Final Fantasy 7. Yo sí, pues sí. Creo, no sé, me equivocaré, pero sería lo suyo. Y que lo saquen en la misma fecha. Eso también sería... Sí, lo que pasa es que hay varias, claro. Depende si te tomas claro, la fecha sí. De Japón, Europa, Estados Unidos, hay muchas. La que mejor le pille para eso. Yo creo que la última, creo que será Europa. Sí, he estado mirando antes y creo que la última es la europea para finales de año. O sea, pero la japonesa mira, creo que era el 31 de enero de 1997. O sea que seguramente pillarán la última. Sí, estaría bien, estaría claro, bien. La verdad que muchas ganas a ver qué muestran, pero yo tengo clarísimo que no va a ser lo que conocemos, va a ser una variación. Pero hay gente que está diciendo, los mato si me cambia, no sé qué, pero tío... Puedes ver preparando los cuchillos, ¿eh? Sí, es lógico, no sé. Y comprando unos billetes para Japón, porque sí. Vas a tener trabajo. Uy, sí vas a tener. Bueno, lo que sí que me gusta, por ejemplo, es que cogen a muchos de los que trabajaron en el juego original ya... También he escuchado una entrevista que dijeron, ¿por qué sacáis el Final Fantasy VII ahora? Y responden, porque nos estamos dando cuenta que nos hacemos mayores y si no lo sacamos ahora lo hará otra gente. Y hemos dicho, pues ahora. Ah, claro. Pues dicen, está bien pensado, pues sí. Qué bonito, ¿sí? Hombre, no, es lo que toca, sí. Sí, sí. No, la verdad que yo, lo que decía, no lo quería, pero ahora que lo han anunciado, pues lo quiero y tengo mis esperanzas puestas, pero con... La base de que no va a ser lo que ya conocimos, que va a ser algo diferente manteniendo la historia original y contado de otra forma, por supuesto. Lo poco que se vio era muy impresionante gráficamente. Sí. Sí, bueno, es que chulo. También cualquier cosa que presenten ya hoy en día es mejor de lo que había. Eso vamos. Está claro, sí. Sí, no, yo lo único que tengo miedo es la forma de contar la historia. Claro, en el original era todo texto. Cambia mucho a cómo se cuentan hoy los juegos. Que ya será con voz, con diálogos, el tipo de cámara. Cambia muchísimo la forma de relatar el juego, de cómo estaba a cómo va a ser ahora. A ver cómo lo hacen. Yo sé un poco el peligro que temo, pero bueno, ya lo veremos. Seguramente me lo compraré de salida, vamos, reservado. Y después otro... es difícil, quedarse solo con dos... Pero... Bueno, venga, tres, te dejo tres, para que luego te quejes. Gracias. Pero rapidito, venga. Uncharted 4 y No Man's Sky. Muy bien, hombre. The Last Guardian es una muy buena opción, pero no creo que llegue al nivel que me pareció a mí Shadow of the Colossus. Y Uncharted 4, lo que vimos, genial, súper chulo, aventura. Y No Man's Sky me tiene loco porque la idea me parece brutal, genial, que a lo mejor me llevo un chasco luego, pero me parece muy buena. Y ya está. ¿Ya está? ¿No quieres ninguno más? Hombre, ya me he llevado tres. Y he comentado incluso un cuarto. Pues... A ver, chicos, yo me quedo con... claramente... Uncharted 4. Porque... Es la leche. Sin más. O sea... Yo soy más de... Del otro... Del otro desarrollo, vaya. De cuando hace los... Del de las guardias, vamos. Del de las tofas. De las guardias, vive. Perdón. He visto un las de, y ya me... No, sí. De las tofas. Me gusta mucho más porque es mucho más realista. Y... No sé, me gusta más, sin más. Ya está. Pero no puedo obviar lo tremendamente bueno... Que es el Uncharted. O sea, es impresionante. Es como si estuvieras viendo una película de Indiana Jones. Un Indiana Jones mucho más joven, quizás menos carca y tal. Llevado a nuestros tiempos. Y es que lo que presentaron, la demo, es pura acción, pura adrenalina. Los momentos en los que estás subido dentro del coche, que vas conduciendo y tal... Es tanto por los escenarios por los que te estás moviendo, que no, por ahí he leído, que dicen que sí, que te vas a poder mover por más de... O sea, no va totalmente guiado, te puedes meter por unas calles o por otras. Imaginaos esto sin tiempo de carga y tal. en la sección, vaya. Y la acción, y cómo lo explican, y lo espectacular que es, a mí me dejó con la boca abierta. Sí, sí, sí. Me quedé de decir, voy a jugarlo. Es más, tengo el 2 a la mitad de pasarme. Y el 3, entero sin tocar. Y me voy a comprar la edición, la Uncharted Trilogy Edition, la Nathan Drake Edition, como la llamen ahora. Y yo me la compraré y me lo jugaré entero antes de que salga el Uncharted 4 para tenerlo fresquito, porque de verdad, impresionante lo que hace Naughty Dog con las consolas de Sony. Es para quitarse el sombrero. Sí, sí. Y todos los juegos que te hacen en Naughty Dog es como para que toda la gente que ya tenga un PC, tenga una One y no tenga una PlayStation 4, se plantee o como mínimo pida la consola o no sé cómo lo haga, pero jugar a todos los juegos de Naughty Dog. Porque es que son... O sea, coges lo de la pasada generación y quitando el Uncharted 1, que a mí personalmente me gusta mucho, incluso a veces más que el 2, son todos juegos bandera. O sea, de lo mejor que nos pudimos llevar a la mano la pasada generación. Y lo que se prevé de esta, ya con Uncharted 4 al tope y enseñando ahí el puro músculo que puede moverse. Yo estoy pensando ahora mismo de lo que pueden hacer con The Last of Us 2 y es que me tiemblan las manos. O sea, de emoción de decir, madre mía, este es el típico estudio que vamos, Sony debería de empeñar todo lo que tenga para que no se vaya. O sea, que les dé viabilidad y todo lo que ellos quieran hacer, que Uncharted 4 en principio es el último, pasan a otras cosas, pues que les dejen hacer lo que quieran, porque estos tíos, la verdad, es que no sé cómo lo hacen, pero se transmiten muchísimo con sus juegos. Yo es que no puedo decir nada más. Me encantó Uncharted 4. Es lo que le falta a Microsoft, este estudio. Es lo que le falta. Y es el problema, por ejemplo, que tiene Microsoft, que... por ejemplo, el nuevo estudio que han hecho, que creo que se llama The Coalition o algo así, antes eran Black Tax, ya sabe que solo va a poder hacer Gears. Por los siglos de los siglos va a estar haciendo Gears. Ya está, lo tiene claro. Tartan solo va a poder hacer juegos de conducción. Solo va a poder hacer Forzas. Ya está. 343 Industries, creo que se llaman, ¿verdad, Alema? Sí, sí, los de Halo. Sí, solo van a hacer Halos. Y ya está. Y vas a hacer que gente dentro de ese estudio, que creativamente es muy buena, llegue un momento en el que cuando pasen 10 años diga, estoy hasta los cojones de hacer Halos, pero hasta los huevos, y quiero hacer nuevas cosas, y se vayan. Y con Uncharted, cuando acabaron Uncharted 2, Naughty Dog le dijo a Sony, mira, nos gusta mucho Nathan Drake, pero es que queremos hacer otras cosas. O como ya habían pasado, que cada generación desde Play 1 han estado sacando IPs nuevas. En este momento dijeron, mira, queremos hacer nuevas cosas. Y Sony dijo, vale, me vas a hacer, vamos a ampliar plantilla, pero vais a hacer, uno va a hacer Uncharted 3 y otro va a desarrollar el juego que tengáis vosotros en mente. Os damos libertad creativa porque sabemos que vosotros, nadie mejor que vosotros, sabe lo que de verdad tiene que ser un triple A, un vende consolas, un blockbuster, vaya. Y les dan libertad y ahí está The Last of Us, que es, quizás yo creo puede llegar a ser más famoso, si no lo ya, que la serie Uncharted. Y también me parece genial lo que están haciendo con el siguiente juego, ya lo engancho, el siguiente juego que espero mucho, que es el Horizon Zero Dawn, que es un estudio que se veía ya que estaba quemado de hacer Killzones, pero quemado, porque el último, no sé si lo habéis jugado, el Shadowfall. No. No. Es... A ver, el juego tiene sus momentos buenos, pero entre que el juego salió de primera jornada y que se nota que está a media hacer, que si no hubiera tenido que salir de primeras con la consola sí o sí... se hubiera quedado un par de meses más de desarrollo, porque hay fases que no están muy trabajadas y que con Killzone 3 tampoco estuvieron demasiado inspirados, que llevan desde PlayStation 2, finales de PlayStation 2 haciendo Killzone, es que son tropecientos años, y ahora por fin les han dado otra vez vía libre, y por lo que comentaron parece que hay otro equipo paralelo dentro de Guerrilla que está con el nuevo Killzone. Porque le sacó una pregunta, bueno, ¿y de Killzone qué? ¿Lo habéis dejado ya? Y el otro como que se mordió los labios, era el jefe del estudio de Guerrilla, dijo, bueno, no hemos venido aquí a hablar de Killzone, hemos venido a hablar de Horizon. Es un poco así como decir, Killzone ya veremos, hay por ahí algo. Y esto es lo bueno, ¿no? Que tú tengas gente que creativamente es importante y que les permita dar libertad, ¿no? De decir, pues ahora, ¿estás cansado de hacer esto? ¿Eres un artista, un trabajador, un programador que lleva trabajando en esto, en lo que son triples A? Pues te voy a dejar que... Te voy a dar dinero para que hagas otra franquicia. Pumba, y Horizon. Y los quedamos todos con la boca abierta viendo Horizon. Catman, ¿verdad? Sí, sí. impresionante, que luego ya veremos en lo que se convierte. Pero el planteamiento de este mundo post-apocalíptico, ¿no? Que es ya ha pasado el apocalipsis y la sociedad ha vuelto a ser, aunque vuelva al vuelva como si fueran cavernícolas casi, vaya, del neolítico, pero bueno. No sé, el planteamiento me parece muy interesante. El personaje, que es una chica, también el diseño está muy chulo y demás. No sé, me llama mucho la atención y es esto, ves que es algo fresco. Algo que cuesta ver, ¿no? IPs de esta... que tengan tanta personalidad en estos tiempos, ¿sabes? Que, no sé, que casi siempre ven lo mismo. Shoot de FPS y tal. Y esto, bueno, dicen que es un action RPG mundo abierto y que saldrá en 2016, ya veremos. Y que, bueno, supongo que en el E3 del año que viene, segurísimo, tendrá mucho más protagonismo. Sí, y para... Sí. Y aquí estaremos para ver cualquier tráiler o cosa que avancen. A mí la verdad es que me tiene muy ilusionado. Son estas cositas que dices, joder, pues... Quizás el 2015, lo que queda, va a ser un año que se va a hacer un poco largo a nivel de exclusividades. Pero, joder, ves que hay proyectos muy interesantes a larga distancia. Y que no son el Sota, Caballo y Rey. O sea, que quizás tiene Microsoft. Y que yo me daría un poco... Que digo, bueno, escogí Sony un poco por esto, ¿no? Porque es lo que digo, ¿no? Microsoft, hay veces que se emperra en cosas que le van a dar rentabilidad 100%, sí. Y deja pasar IPs nuevas y tal. Aunque la de Encore, por ejemplo, puede ser interesante. Y lo dicho, las que han pasado del E3 y que van a ir a Gamescom. Pero no sé, son estas cosas que a mí personalmente me llaman la atención. Y digo, pues mira, menos mal que tengo una PlayStation 4, estoy contento. Sí, es que un gran estudio no se puede limitar solamente a un título. A mí hay una cosa que me choca de los nuevos creadores, del nuevo estudio que va a crear el nuevo Gear of War, que quieren que le relacionen directamente con los Gear of War. Yo creo que es limitarse. O sea, puedes tener unos títulos durante X tiempo, pero siempre tienes que evolucionar. No puedes basarte siempre en lo mismo. Si no, es que a nivel creativo te atascas. No, no hay más. Te pones en sí, cuatro paredes. Claro, pero es que directamente la gente que se atasque, pues que se vaya del estudio. Y así lo que van a hacer es ir quemando gente. Sí. Y gente que es muy válida y que podría... O mínimamente la gente que hizo Far Cry 3... y que quería hacer un proyecto más pequeño. Y dijeron, vale, termina de hacer Far Cry 3 y luego te doy libertad para hacer... Hicieron el juego este, el de la niña, el Child of Light. Sí. Pues hay gente dentro de que hizo, que lo veías y dices, joder, esto viene de hacer Far Cry 3. Y dices, joder, pues no puede haber juegos más diferentes. Y era que Ubisoft les dio como premio de desarrollar Far Cry 3, de que salía tan bien, pues mira, os vamos a dar... tenéis inquietudes creativas, pues vais a hacer un proyecto más pequeño, pero con el que os va a gustar. Y luego no solo fue un juego fresco, sino que luego económicamente salió rentable y tienes a los trabajadores contentos y que te sacan juegos interesantes, y es que luego lo que tú quieres, que es sacar dinero, pues lo tienes. Entonces esto quizás es lo que le falta un poco, la mentalidad de Microsoft, o como mínimo la sensación que da, ¿no? De es eso, lo dejaste tú claro, ¿no? Que el nuevo estudio va a hacer Gears y ya está. Y está, es que va a ser como mimético, ¿sabes? Hablar de tal estudio es saber que están haciendo tal juego. Sí, y es lo que tú dices, es limitarse. Y es cerrarse puertas que en un futuro, pues mira, puede estar bien. Sí, sí. Es que es a comprar IPs que han triunfado, mejor crearlas tú si puedes. Sí, sí. Es que es lo que le falta a eso a la Microsoft, encontrar su guías. Es que repito mucho esto, pero es que es eso. Es algo que cuando pienses en Xbox One, no pienses en 360, que es lo que pasa con Gears, ni que pienses en la Xbox original, que es lo que te pasa con Halo. O sea, le falta el bombazo de esta generación, que podría ser más de uno, pero bueno, vamos a ser realistas y que sea solo uno, pero que tenga el mismo calado, que tenga la misma potencia. Y es lo que les está costando encontrar, y este va a ser ya el tercer año de generación, y a estas alturas, las dos generaciones anteriores ya tenían ahí su nuevo juego de nueva generación potente que llamara la atención. Y luego mi último juego ya, el tercero. Soy como Lema, me saltó. Míralo. Las limitaciones, el No Man's Sky. Fantástico. O sea, lo que se presentó me gustó mucho, pero lo que he oído luego de gente que ha tenido acceso a la... A la bueno, al gameplay que luego les enseñaron a puerta cerrada y tal, que sobre una hora y pico, que les enseñaron del juego, todas las cosas que me han contado, bueno, que me han contado a mí, no quiero decir que han contado a la gente, me han convencido. Y este juego cae sin duda de salida. Ya veremos si en PlayStation 4, en PC, en principio sale en las mismas fechas, pero me parece un planteamiento de verdad fantástico, me encanta. Sí, sí, no, me encanta. Buena, o sea, la idea me parece loquísima, muy buena. El único temor que tengo, pero que esto a lo mejor es un temor que se cumple muy a la larga, es que se acabe convirtiendo en un juego muy repetitivo. Es el único, bueno, pero... Yo creo que sí que lo acabará siendo, pero todo depende de esto, de cómo... Sí, pero ¿cuánto tarde? O sea, que sea repetitivo al cabo de 5 horas, uy, malo, al cabo de 30, dices, bueno, vale. Ya. Es el único temor que tengo, pero ya está. Para mí, si hace las cosas bien, esto puede ser el nuevo Minecraft. Sí. Sí, sí. Porque es que lo tiene todo para eso. Un Minecraft con unos gráficos mucho mejores y con un planteamiento porque no hay construcción, pero hay exploración. Y que puedes llegar a es que es vastísimo. Es que no sé de cuántos decenas de miles de millones de galaxias puede haber de planetas. Y que tú puedes llegar a ese planeta y le puedas poner el nombre que tú quieras. Y cuando otra gente vaya a ese planeta, estará puesto el nombre que tú hayas puesto. O sea, son estas cosas que puede ser una chorrada y quizás a la decimoquinta vez que lo hagas ya te aburre, ¿no? Pero yo creo que en el momento del primero de llegar y poner el nombre que tú quieras va a ser aquello fantástico de decir, joder, por cosas como esta mola aún seguir jugando. Sí, sí, sí. Y es un juego de exploración pura, o sea, sí. De la aventura del viaje, que es lo que ellos sobre todo dicen. Sí, porque creo que el final termina cuando llegas, pues seguir jugando, ¿no? Pero termina cuando llegas al centro de la galaxia. Sí, o sea, sí. Empiezas al final de todo, como quien dice, y tienes que ir explorando hasta llegar al centro. Sí, y claro, a un final del todo que cada jugador saldrá desde un punto diferente. Y bueno, ya estuvimos un poco explicando en el pre-3, pero también me parece muy curioso el tema del multijugador. O sea, que si estamos los tres jugando... Calman, cómprate una Play 4. Si estamos los tres jugando, nos será muy, muy difícil llegar a reunirnos, porque sí. Estaremos... miles sí. De kilómetros. No sé si puedo llegar a alguna vez que haya como lobbies y de alguna manera confluyas. Sí, pero vamos, sitio. Que no va a ser dar un botón y aparecer ahí. No, será muy complicado. No, sí. Bueno, pues o es que o hay el botón o es que ni de coña te encuentras. Pero no, en una hablando, galaxia. Comentando y tal, a lo mejor. Sí, bueno, ¿qué te puedes decir? Estoy en el planeta Chopo III, yo qué sé. Sí, y sí, luego resulta eso. Que estás en la otra punta de la galaxia a 250.000 años luz de donde yo estoy. Pues uy, qué mala suerte, pues ya nos encontraremos en otra partida. Nos encontramos en el centro de la galaxia, vale. Sí, sí, yo creo que tiene que haber alguna manera para poder jugarlo con amigos, porque oye, tiene que ser. Molaría que en el centro de la galaxia hubiese un bar. Ahí todo el mundo. Sí, sí, sí, sí. Y aquí has llegado, vaquero. Pues si queréis, chicos, dejamos ya de hablar de la Sony, que es de la que más hemos hablado, y de la gente, joder, sois unos Sonyers. No, pero bueno, es la consola que tenemos no. Aquí dos de los tres. Sí. Y yo creo que ha impresionado mucho todo lo que has presentado. Y bueno, No Man's Sky saldrá también para Xbox One. No sabemos a cuándo, pero segurísimo que saldrá. Y bueno, muchos juegos de lo que presentaron también. Lo dicho, ya lo hemos ido comentando. Momento ahora hablar de Square. Luego, si queréis, dejamos Nintendo para el final. Así hacemos un repasito rápido, lo más interesante. Bueno, los títulos. Sí, Square Enix me da que va a ser un poco más rápido. Presentaron Nier de Platinum Games. Muy verde todavía el juego. No hay fecha ni nada. Just Case 3. Diciembre de 2015, Rise of Tomb Raider, Lara Croft Go para móviles, Life is Strange, que se ha salido el juego por capítulos, Kingdom Hearts Unchained para móviles, iOS y Android, Final Fantasy XIV Heaven's Sword, Kingdom Hearts 3, Final Fantasy World, la expansión de Final Fantasy XIV, sí, Project Setsuna, que es un nuevo estudio de Tokyo RPG Factory, Hitman y Deus Ex Making Divided. ¡Goti! ¿Cómo no? Pues chavales, lo que os pareció la conferencia, vamos rapidito si queréis y luego nos centramos en los juegos. Sí. Bueno, Carman, ¿tú la has visto o no? No la vi. Vale, tampoco te perdiste nada, ¿eh? No, vale. Claro, aunque solo por Deus Ex, cadena ya pequeña. Valía la pena, ¿no? Sí. Pues para mí, conferencia... Títulos muy interesantes, conferencia aburridísima. O sea, no está ese show que necesitamos para que se nos haga menos. Pero títulos muy interesantes, conferencia aburrida para mí. Vale. Pues yo más o menos lo mismo, sí. Falta de ritmo, japoneses que hablan el castellano y el inglés muy para allá. se hizo un poquito larga, pero eso es que... conferencia muy aburrida, pero es que como tiene unos títulos tan potentes, pues es que te da un poco igual. Pues si queréis, venga... Catman, tú primero. Escógeme dos títulos de esta lista que te llamen la atención. Va, Tomb Raider y, para que no te enfades, Deus Ex. Bueno, vale. ¿Algo que añadir de ellos? No, la verdad es que lo que se ha visto de Deus Ex me ha gustado y me parece interesante. No, ahora... bromas aparte. No, y la verdad, no sé si este lo cogeré cuando salga, de principio o más adelante, pero la verdad es que pinta muy bien. Ahora que justamente ya tienes un PC potente, lo podemos decir. Exacto. Has entrado a la Master Race por la puerta grande, ahí con tu flequillo al viento. ya tienes el Deus Ex, el anterior, Human Revolution, sí. Te obligo a que lo juegues ya. O sea, vale. Es el Tomb Raider, siguiente título este. Y como no te lo juegues, pues vamos a tener problemas para ir a tu casa. Te voy a robar la tarjeta gráfica, pero no porque yo la quiera, sino porque no te la mereces, y entonces ya veremos. Estoy jugando al The Witcher, tampoco te quejes. Bueno. Tienes excusa. Lema, dos jueguicos. A ver, como Final Fantasy VII ya lo he dicho, y estoy un poco indignado porque no dijeron absolutamente nada. Nada de este título. Si es que lo tienen que enseñar, tío. Sí, pero dije, no sé, algo de información, qué vas a hacer, qué planteamiento, nada. Pues me quedaré, a ver, ¿con cuál? Con Tomb Raider, aunque ya lo había dicho, y Deus Ex, porque es que incluso me están entrando ganas de pasarme el anterior. La verdad, tiene muy buena pinta. Me han entrado ganitas. Y Tomb Raider, porque, como ya sabéis, me encanta. Pues yo voy a coger tres juegos. Voy a ir rápido con los dos anteriores. Me quedo con Just Cause 3, porque el 2 me pareció una verdad salvajada. Sandbox, cafra más no poder. Y en este es que es lo mismo, con unos gráficos mejorados, pero tampoco os esperéis el juego definitivo a nivel gráfico. No os esperéis un GTA 5. Pero que tenía una conducción muy divertida. La historia era cutrilla, pero es que no es lo que busca el título. Es lo único que busca es la destrucción. Te dejan en una isla. En este caso va a ser una isla del Mediterráneo. Con una especie de dictador italiano mafioso a cargo de la isla. Y tú lo único que tienes que hacer es, como los anteriores, llegar ahí, liar la parda, que la mitad de la isla explote por los aires directamente, y derrocarlo. Y ya está. Y el planteamiento es tonto, pero te lo pasas teta. O sea, es de los juegos más divertidos que puedes jugar. Este es el típico juego que pillas en verano cuando tengas tiempo, siempre lo comento, ¿no? Y es que es de no pensar, de ponerte ahí, de incluso no voy a hacer una misión, voy a destruir, porque además tiene un contador del caos, que cuanto más destrucción haces, ese contador va subiendo. O sea, te puedes dedicar a hacer el café directamente, a hacer explosiones, a llegar y que media isla vuele por los aires. De verdad, súper recomendado. El siguiente va a ser Hitman, que sale el 8 de diciembre, visto en digital. Formato físico no tengo ni idea de si sale después o si solo lo van a sacar en digital. Me parece un poco raro. Sí, es raro. Sí, y es un poco una especie de reboot, porque el diseño de la gente 46, creo que se llamaba, no recuerdo bien el nombre, Hitman, vaya, la han cambiado. Se parece más al protagonista de las películas. Películas que son bastante cutres. Y me gustó mucho Absolution, lo tengo ahí a puntito para terminármelo, pero unas cosas puertas siempre lo dejo. Un juego muy muy muy chulo si te gusta el sigilo, tiene muchos niveles de... Si no se te da muy bien y tal, pues te lo puedes poner ahí con muchas ayudas. Y si lo quieres en plan purista, que es el más complicado, aquello es chunguísimo de poder pasar. Vas a estar repitiendo fases como un desgraciado, a lo mejor días enteros. Lo dicho, un juego de sigilo muy muy muy muy chulo. Y cómo no, me dejo para el final, pues lo he dicho, el GOTY. GOTY 2016. Ya está. Dado. Que es Deus Ex Mankind Divided. Hay problemas siempre. Todo el mundo tiene problemas al pronunciar este título, No sé. Deus Ex 2 y ya está. No, Deus Ex 2 ya está, tío. ¿Qué es el 4? ¿El 5? ¿Perdón? ¿Qué es el 4? ¿El 5 este sería? Este vendría a ser el 4. Pues el 4 va. Pero no, Mankind Divided, no es el 4, es Mankind Divided. se presentó algo en la conferencia de Square Enix, pero ayer, creo, esto estamos grabando el viernes 19, pues el jueves 18, se presentó un gameplay de 25 minutos. Casi una orgía directamente. Esto es, vamos, esto es un éxtasis en estado puro. Y obviamente me lo puse a ver como un desgraciado. Y es justo toda la demo de toda la gente, los periodistas que fueron al booth de Eidos Montreal. Y es lo que ellos vieron, pues lo han colgado en internet. Fantástico, me parece ideal. Y ahí ves durante 25 minutos el primer nivel, ¿no? Que es la ciudad de Praga. Y me parece espectacular. Es que sin más. O sea, gráficamente es... O sea, es como la noche y el día. O sea, venimos de ya lo verás, Kanban. No tengas miedo, ¿eh? Si ves ahí que el juego no se ve bien, no te preocupes. Porque todo lo demás lo suple con, ¿cuál con garantías. ¿El pero, Human Revolution o el este? Human Revolution. Vale, vale. No, si y ya este... lo jugué en Play 3, jugué un poco, ¿eh? Sí, pero claro, ahora vienes quizás de jugar a The Witcher. Bueno, y claro, ya. Alternarás con este y dirás, joder. En su época ya era cartonado, imagínate a estas alturas. No tiene los pelitos al viento. No, ahí no hay pelitos al viento. Vaya. No hay pelitos al viento. Pero todo lo que has presentado, el motor gráfico es nuevo, luce de maravilla, fantástico. No tiene la potencia gráfica, quizás, o el músculo de Uncharted 4, pero los escenarios son acojonantes. O sea, el detalle que tienen ahora, los efectos de viento, los papeles que se mueven, los neones de luz por los que vas pasando, es increíble, es súper inmersivo. Yo es que lo estaba viendo y diciendo, madre mía, lo quiero tener ya. De verdad, fantástico. Y lo bueno es que llevan todo el rato repitiendo. Sí, estamos enseñando mucho tema de disparos, mucha fase de acción, pero tranquilos todos aquellos que lo queráis jugar en modo sigilo, porque os podéis pasar esta vez sí el juego sin pegar un solo tiro, sin matar absolutamente a nadie, del primer minuto al último. Y la verdad es que lo bueno es que ahora sí la acción está a la altura del sigilo. O sea, la han mejorado mucho, eso es lo que más el sigilo lo tenían muy bien, han ido mejorándolo, pero lo que de verdad necesitaba un buen lavado era la acción. Y ahora vas a poder jugar a Deus Ex Mankind Divided, pues si te lo quieres tomar en plan acción, muy chulo. Y los gadgets, los aumentos que han metido nuevos, es que son una locura. O sea, una verdadera locura. Fantásticos. O sea, es que no sé qué más decir, porque me quedé, pero con la boca abierta. Y para mí, el 2016 va a ser un año muy, muy chungo de poder resaltar, porque es que van a salir juegos muy importantes. Pero vamos, difícil es que Deus Ex no sea mi GOTY. Muy difícil. Y el GOTY de muchos, porque lo que se ha enseñado es realmente interesante e importante. Y sobre todo también el tema de la historia, que me parece fantástico, ¿no? Porque ha cambiado todo. Y ahora Jensen pasaba antes de ser de la élite, ¿no? Pues era un aumentado, a ser casi un apestado. Y lo poco que se ve, una fase cinemática que te enseñan en el gameplay de los 25 minutos, se ve ahí como cuando llega a la estación de Praga, le piden la documentación como cada dos pasos que da, lo tienen ahí como apestado. Y una chica que también es una aumentada se tropieza con un chico, el chico educadamente le va a ayudar. Oye, ¿qué te ha pasado? Y en cuanto ve que tiene un aumento en la cabeza, le cambia la cara y un poco más y le escupe, ¿sabes? Y dices, mierda, no sé si se llama perra aumentada o algo así, ¿sabes? Sí que la chica, como, bueno, esto no es la primera vez que me lo dicen. O sea, está todo muy, muy bien hecho. Y por primera vez eso, el motor gráfico va a estar a la altura para representar ese mundo tan bonito y tan denso, ¿no? Que tiene, bueno, tan bonito entre comillas, porque es bastante cabrón. Pero ya me entendéis. Lo dicho, es uno de los juegos más importantes de la que viene con diferencia. Y me da mucha pena de que no le han dado coba a las revistas y tal. Yo no he visto el plan de que le hayan dado, no ya el premio, ¿no? Pero sino la nominación de mejor de L3 o mejor juego RPG de L3, cuando de verdad es que se lo merece muchísimo. No sé por qué le siguen, de eso lo tienen ahí como un apestado. Y luego cuando llega, el primero no sé si tiene un 90 y pico en Metacritic, que es la propia gente luego que ahora le está haciendo un poco el vacío, luego es la que da el premio. Y mientras Battlefront está arrasando con nominaciones, que no digo que sea un mal juego, pero bueno, luego ya veremos a ver la recepción que tiene Battlefront una vez ya jugando, una vez ya pasa un tiempo, y luego con Deus Ex Mankind Divided. Porque no sé si os acordáis, Titanfall también, el mejor del E3, no sé cuántos, 250.000 premios, y iba a redefinir el multijugador competitivo, y ¿qué ha acabado pasando? Que no se ha quedado ahí, claro. Y el Evolve, el año pasado, ¿os acordáis también? Sí. 2 E3 casi de lo mejor del E3, ¿y qué ha pasado con Evolve? Se está comiendo los mocos. Bueno, cógete estos juegos y rejuégalos de aquí a 5 años. Entonces hablamos, a ver cuál claro. Ha mantenido bien o no. Claro. O sea, me da un poquito de pena por eso, por el reconocimiento. Porque es que, de verdad, miraos los 25 minutos. Yo va a ser lo último que vea de Deus Ex, ya lo tengo claro. A partir de entonces, ya de ahora pego el presenazo. Ya no quiero ver absolutamente nada hasta el día que salga, vaya a la tienda y lo ponga en mi PC. Ya está, no quiero saber nada. Y aquí yo creo que ya hemos repasado todos. ¿Queréis algo más que añadir de Electronic Arts o...? No. No. Vale, pues... si queréis repasamos rápidamente lo de Nintendo. Sí, dale. Que nosotros la verdad es que no somos para nada fans de Nintendo. Quizás leemos un poquito más, pues bueno, tema de la... de la nostalgia, no me sale la palabra. Nostalgia de decir, bueno, sí, yo fui, tuve la 64, tuve la Game Boy y tal. Pero luego ves a los nintenderos que están ahí rabiando por por las redes sociales, clamando que les corten la cabeza a Reggie y a Iwata. Están ahí, muerte a estos cabrones. Y ya te da a entender que la conferencia no ha ido, este E3 no ha sido el mejor E3. Bueno, vamos a repasar la lista primero. Star Fox para Wii U, finales de 2015. Luego sale Zelda Triforce Heroes para 3DS, que es un puzzle cooperativo. Hyrule Warriors Legends, que es el Hyrule Warriors que salió para Wii U, pero ahora una reversión para 3DS, o sea, con todos los DLCs y alguna historia más. Primer cuatrimestre de 2016, Metroid Prime Federation para 2016, también parece cooperativo. Fire Emblem Fates 2016, pero no sé para qué plataforma, supongo que será para Wii U. Xenoblade Chronicles, este sí que es uno de los importantes, que ya lleva coleando casi desde que se presentó la consola. Saldrá a finales de año, casi finales, tocando ahí ya 2016, porque sale el 4 de diciembre de 2015. Dos Animal Crossings, Animal Crossing Happy Home y Animal Crossing Amiibo Festival. Ya sabéis que el Amiibo Festival habrá muñequitos de por medio. El Yoshi, el sobrenombre no lo he apuntado, que es el de la lana. Tiene muy buena pinta, este sí que es, entra por los ojos. El 10 de octubre. Luego el Paper... no, bueno, Mario and... Chris and Luigi. Paper Jam. Saldrá en 3DS el 2016, en primavera. Y luego Mario Tennis Ultra Smash para Wii U. No, la fecha no la tengo apuntada. Y el Super Mario Maker, que sale el 11 de septiembre de este año. Ya lo que estamos diciendo, los Nintendo están que trinan porque es que no se ha presentado nada nuevo. Del Zelda, ni idea, ya se sabía que no iba a presentarse, pero bueno. Había rumores de que un Metroid Prime para Wii U, bueno, Metroid directamente para Wii U, no se ha presentado nada. Y yo creo que la Nintendo ya está dando por muerta a Wii U. Supongo que el E3 del año que viene presentará NX. Y una consola que ha durado poquitos tiempos, creo que salió en 2012. Sí, muy poco, muy poco. Y en 2016, 2017 se la van a finiquitar. Y con un catálogo que, no por calidad, porque si eres Nintendo, pues te gustará, ¿no? Porque hay bastantes juegos interesantes. Pero de cantidad, va a ser muy, muy, muy, muy poquita cosa. Sí. No sé qué pensáis, chicos. Hablad un poquito, porque de Nintendo ya sabéis que no. No, yo tampoco. No, la verdad que, teniendo en cuenta eso, el rumor de... bueno, el rumor... esta nueva consola que teóricamente el año que viene anunciarán y no creo que tarde mucho más en salir, deja a Wii U con muy pocos años, como un momento muy chof, una Wii 2 que ha pasado un poco sin pena ni gloria. No sé, de todo lo que anuncian, quizá yo creo que la gente lo que más esperaba era el Star Fox, bueno, y el Metroid también que han anunciado. Pero el Star Fox yo creo que se esperaba un poco más, de algo nuevo, fresco. He estado viendo los vídeos, sí, tenemos la nave, ahora podemos hacerlo también para ir por tierra, bajar, buscar cosas. Está bien, será divertido, pero quizá rompiéndose un poco más la cabeza hubiesen triunfado más. Y en general, si pensamos en Wii U, no sé, un poco chof de que podrían haberla aprovechado mucho más con la idea original que tenían. Sí. Yo es que no sé, de todo lo que van a sacar en esta consola, de principio a fin, lo que más se ha hablado quizá al final es Super Mario Kart 8. Que la gente sí que está encantadísima, una pasada, súper divertido, pero ahora mismo yo diría que es quizá de lo que más la gente puede estar contenta. O de lo que más se ha hablado dentro de Nintendo. Sí. Y no sé, que un Super Mario Kart 8, que sí, que es muy buen juego, quizás sea de lo mejorcito que puedas extraerle, no sé. Necesitaría más títulos dentro de todo lo que ofrece siempre, los personajes, las sagas típicas y tal. Pero algo más, no sé. Sí, sí, que sabe a poco, sabe a poco. Sí, un poco un chof. Chof. Chof. no sé si tienes que algo que añadir, Catman, sobre Nintendo. No, no, la verdad es que después de haber tenido la Wii original, quiero decir, no sé, me decepcionó un poco la dinámica de Nintendo de sacar siempre los mismos juegos y encima es eso, no, no han sacado cosas que interesan a los hardcore gamers, entre comillas, de Nintendo. No sé, últimamente la verdad es que la veo muy de capa caída y o salen a flote con la nueva consola que salga el año que viene, o si no, les veo un mal futuro para lo que es consolas de sobremesa. En portátiles ya es otro mundo, ¿no? Pero no sé, viendo la conferencia, como, o sea, los comentarios de la gente y todo eso, no sé, no les veo que estén muy por la labor. Bueno, Nintendo siempre va a su rollo. Sí, pero es eso, o sea, siempre ha ido a su rollo y siempre ha tenido su legión de fans, pero es que cuando la legión de fans se te gira en contra, algo está pasando. Sí, sí. Es que incluso con lo que sacas siempre, yo qué sé, te miras un poco Wii y hay juegos que la gente considera míticos y no son nintenderos, como puede ser un Super Mario Galaxy, el sí. último Zelda que sacaron, que le pusieron muchísimas buenas notas y la gente estaba muy contenta. O sea, aún dentro de todo lo que ofreces siempre puedes sacar muy buenos juegos, pero en esta... se han quedado cortitos. Sí, se han quedado bastante, bastante cortos. Pero el problema es eso, porque no sé por qué no tienen buena relación con otras empresas, third parties, que son básicas para... Hostia, es que es lo que decíamos antes. Tú a Sony, quítale ahora Battlefront, Call of Duty, no sé... todos los juegos que van a salir, el Batman, quítale todos esos de lo que queda ahora de final de año. ¿Se comería los mocos? Pues es lo que le pasa a Nintendo, pero no 6 meses, todo el año, durante no sé cuántos años que llevamos en Wii, sí. Ya le pasó. Es que esto de Nintendo, no sé si viene de siempre, del momento de cuando empezaron las videoconsolas de sobremesa, que Nintendo partía la pana y le decía a las compañías, tú me haces esto, yo lo superviso, yo daré el ok, o sea, yo soy el que manda. Y parece que se le ha quedado eso, pero en un momento que ahora no puede hacerlo. En su momento sí, en su momento repartía la pana y hacía lo que ella quería. Ahora ya no tiene esa posibilidad. Sí, ahora han cambiado las reglas de juego directamente y yo creo que no... Para mal, y luego tiene cosas también que tiene su mentalidad. Pero bueno, el tema de los DLCs al final ha acabado entrando. Y hay DLCs buenos y hay DLCs malos. Que dice, vale, pues como todas las empresas, hay empresas que te sacan juegos con DLCs que están interesantes y hay otras que no, o sea que al final Nintendo es lo mismo, está aquí por la pasta y tiene cosas buenas y cosas malas, pero hay problema que hay mucha gente que la tiene mitificada por el tema del pasado y demás, pero es que le cuesta mucho. Creo que ya dije en algún momento que como empresa tecnológica, Nintendo no sé si llega a decir que era un fraude en el sentido de que, joder, si eres una empresa tecnológica, tienes que estar, no voy a decir a la última vanguardia, pero sí que no te tiene que costar tanto el entrar en las novedades que van pasando. O sea, tú, ahí tienes Splatoon, que dicen que sí, es un juego muy divertido, lo que tú quieras. Pero ha salido a medio hacer, en el sentido de que pocos mapas, que en principio ahora en agosto iban a ampliar a bastantes mapas más, pues el juego ha salido a medio hacer, sin la posibilidad de crear partida, de hacer matchmaking, que eso, hostia, si juegas con amigos es un problema, y luego sin opción de poder tener chat de voz en 2015, o sea, algo que Microsoft ya lo introdujo, no sé si es la primera Xbox, pero creo que sí, o sea, nos estamos yendo 10 años atrás, como mínimo, un poco más. Sí. Es que es para hacérselo mirar, Y vale que te cueste, pero es que hay ciertas cosas que si tú quieres hacer un shooter competitivo, tienes que hacerlo, pero con todo lo que conlleva. Sí, pero esto son cosas que a mí me voy a decir, pero me molesta un poco, me hierve un poco la sangre de decir, joder, tío, pero es una industria tecnológica. No estás haciendo zapatillas. No estás haciendo barras de pan. Estás vendiendo productos tecnológicos. O sea, tienes que... Vale, y está fenomenal que tú mantengas tu ADN, el ADN Nintendo, el Seal of Approval, lo que tú quieras. Pero tienes que ir cambiando con los tiempos. Porque sí, si no pasa lo que te pasa. El mundo de videojuego avanza cada año más rápido. Y Nintendo es... Yo hago lo que yo quiero hacer, o sea, yo no me bajo los pantalones ante nadie, estoy yo aquí. y hago lo que yo quiero, pero es que avanza demasiado, demasiado rápido, sobre todo con la incursión de Microsoft. Hemos visto un adelanto brutal. En las dos últimas generaciones el cambio ha sido brutal para mí. Y claro, Nintendo ahí dice, yo hago lo que yo quiero, no me bajo los pantalones ante nadie. Entonces, pues... Claro. Porque es que ahora quien parte la pana es Occidente en el mundo de las consolas, videojuego en general. Es Occidente, que es así. Y quien no lo quiera ver así, pues bueno. Sí, tienes que ver los lanzamientos que hay y verte a los mejores juegos de cada año y verás cómo Occidente se come a Japón, literalmente. Y Nintendo, pues sabemos que con Occidente pues no la ha tenido siempre sus más y sus menos. Y le cuesta, aunque aquí tiene muchos fans, pero bueno, tiene sus problemas. Y es que no sé qué más decir, Nintendo. Tampoco quiero parecer. Porque es que ya te digo, yo veo juegos de Nintendo y sí, me los veo y hostia, pues me gustaría jugarlo. Pero luego ves todo lo que hay alrededor de consolas. Que a mí me parecería fantástico que Nintendo dejara de hacer consolas. Así de claro. De que dejara de hacer consolas y que hiciera juegos para otras compañías. Yo creo que tendría menos dolores de cabeza y le iría mejor. Incluso vendería mucho más. Sí, pero ahí porque, le está tocando su orgullo. Y por su orgullo no se bajará del burro nunca. Ya, pero al final yo creo que van a tener que pasar por ese paso. No lo sé. No sé, me da a mí la sensación. Sobre todo esto, si la gente que te sigue te da la espalda. Sí, da igual, pues mira, Splatoon sale en todas las plataformas. Que sale, obviamente, ya con una consola de... una One, una PlayStation 4, pues el chat de voz es que se da por supuesto. El matchmaking, pues bueno, también se da, aunque no sería el primer juego en el que no hay matchmaking, pero bueno, mínimo el chat de voz sí. Ciertas cosas que serían básicas y que no sé por qué la estructura de online de Nintendo no lo permite o por qué no les entra en la cabeza, pues estas cosas pues se acabarían. Pero está claro que, como tú dices, son muy cabezones. Y estos son de los que mueren con los pantalones y los zapatos puestos. Sí, sí, bueno, imagínate que hace poco han anunciado que ya por fin se van a meter en el mundo de móviles para hacer aplicaciones. Sí. A lo mejor es un boom y de ahí sacar unos ingresos brutales si mantienen. Seguro, seguro que sacarán mortadelas de dinero y se mirarán los chinos, los japoneses, la esta de accionistas y dirán, es que somos unos genios. Pero lo que no pensarán es que pueden haber ganado esta mortadela de dinero si hubieran empezado desde el principio. Pero bueno, Nintendo hace sus normas, es la gran N. Sí. Sí. Pues nada, chicos, hay muchos más juegos de los que podíamos hablar de fuera de las conferencias, pero yo creo que más o menos ya ha quedado todo claro. Nos ha quedado un PS3, yo creo, bastante más ligerito que el E3. Sí. Y que, sí, ya con el calor que pega, tampoco estamos aquí para grabar mucho más. Yo es que estoy ya... navego en sudor. Sí, sí, ya no sé cómo ponerme ya. Pues nada, chicos, antes de despedirnos, decir que este es el último programa de la temporada. Ahora sí que sí, damos por finiquitada la tercera temporada de Mala Compañía. Un placer, ¿verdad, chicos, estar aquí un año más? Sí. Hombre, por supuesto. Volveremos, yo creo que para octubre, ¿no? Siempre decimos volver en septiembre, pero al final, no sé por qué, vamos dando largas los tres, ¿no? Yo no puedo tal y al final no nos podemos ir hasta octubre. Este año somos realistas, ¿no? En la vuelta decimos octubre. Exacto. O sea, os volveremos seguramente para octubre, pero no os preocupéis porque este verano habrá, no habrá en Mala Compañía, pero sí Territorio Hipster. Como ya os comentamos hace un par de programas, tenemos ahí programas de Territorio Hipster grabados y algunos que grabaremos también, pero bueno, como son de media horita, no son tan agobiantes de grabar. Son algo rapidito. Y en principio tiene que empezar pues la primera semana de julio. Ahí tendréis el primer Territorio Hipster. No sabemos aún la cantidad de programas que tendremos, o sea, lo normal es que fueran cada dos semanas, pero bueno, si nos venimos arriba, grabamos unos cuantos más, a lo mejor los hacemos semanales hasta octubre, ya veremos. Y quién sabe si grabaremos un MC, ¿cómo era? Summertime, ¿verdad? ¿No sé más? Sí, es verdad, sí. Hicimos dos, sí. Tres ediciones. Dos o tres, sí, nosotros, bueno, vamos a grabar, no pudimos aguantar más. De ahí, en mitad del verano, un día que no pegue mucha calor, que tengamos un poquito de mono de esto de grabar radio. Y nada, hablando de series y videojuegos que estemos jugando en verano, algo ligerito, algo muy veraniego, y así lo dicho, hasta octubre. Pues nada, chicos, si os queréis ir despidiendo, hemos empezado antes el lema, pues venga, Catman, despídete tú primero. Pues nada, un placer haber estado en este Pose 3 y también un placer haber estado toda esta tercera temporada en el podcast. Espero que a nuestra audiencia le haya gustado y eso, que pasen un buen verano. Y hasta la próxima. Y ahora que Catman tiene PC nuevo, volverán los mal análisis de Catman, que hay mucha gente que los está demandando. No, Catman nos gusta ahí. Richard nos pega mucho la chapa, tú lo explicas mejor. Pues nada, Catman, ya lo tendréis ahí. La estrella vuelve. The Star is back. Ahí está. Hay un par de juegos que yo creo que Catman iba a querer analizar. Vamos, va a llegar a octubre y va a decir, tengo esto, tengo el otro. Vamos a hacer dos programas a la semana para poder dar salida a tanto mal análisis. Bueno, Lema, despídete tú ahora. Pues nada, lo mismo, un placer, una nueva temporada más aquí repasando juegos, análisis, cuántas horas grabadas tenemos. La verdad, no sé, un placer, espero que volvamos a vernos en octubre, por supuesto, que nos volváis a escuchar y que paséis un verano genial, con mucho vicio, mucha playa, mucho de todo lo que queráis. Que es lo bueno, que hay que aprovechar ahora. Salid, dejad el mando un poquito, que os dé el sol. Pongáis un poquito morenos, que estamos todos muy demasiado pálidos. De estar todo el día delante de la tele y la consola, hombre. Esto no puede ser. Esto no es sano. Vida social, hombre. Un poquito de vida social, sí, que no va mal de vez en cuando. Bueno, yo soy Richard y lo mismo que han dicho mis compañeros. Un placer la tercera temporada. Estaremos aquí para la cuarta. ¿Quién le hubiera dicho cuando empezamos a grabar? ¿Os acordáis? Con el amigo Félix. Cuando el Backgarner aquel se tiró ese mismo de la estratosfera. Ese día fue el primer día que grabamos en mala compañía, hace ya mucho tiempo. Y aquí seguimos y con ganas de seguir grabando un poquito más. Lo que hemos dicho antes, un fuerte saludo a todos aquellos que nos seguisteis en las conferencias del E3. A todos los compañeros que de otros podcasts que estuvieron con nosotros. Y a todos los que nos habéis escuchado a lo largo de la temporada. Que ya venís de temporadas anteriores y que os habéis enganchado, o como mismo nos estáis escuchando ahora. De verdad, un placer teneros como oyentes. Y lo dicho, os dejamos todo el verano con Territorio Hister, MC Summertime, o sea que hasta octubre, tranquilos, que habrá programitas un poco más así, y quién sabe si algún especial. Ahí lo dejo. Shh, callaos, no digáis nada. Pues nada, chicos, hasta la vista. Adiós.